Zona del Metal. ¡Hey, hermanos, amigos, maníacos! ¿Qué tal tengan ustedes? ¡Buenas tardes! Estamos por acá ya, pues, retornando. Esto se está haciendo ya costumbre y no vamos a dejar que suceda más. Ya estamos por aquí retornando a la queridísima Caverna Infernal, porque hemos cogido un par de semanas ahí sabáticas nuevamente y pues estamos aquí desesperados por meter mucho metal, mucho rock y sobre todo pues descubriendo más bandas emergentes como la que acabábamos de escuchar. Ahora mismo Falcon, una banda desde Calcuta, desde la India, que nos presentaban ahí el Brotherhood of Steel. Así que, pues, un tremendo tema, pues espero que les haya gustado. Con esta banda hemos querido arrancar nuestro programa de hoy sábado 6 de octubre, que hoy es un día muy especial para nosotros, ya que estaremos pues hablando con nuestros queridísimos amigos en las bandas que estarán tocando el día 12 de octubre, así que pues nada, estamos ahí de aniversario, el día 6 estamos de aniversario y la verdad que eso a nosotros nos llena de satisfacción el poder presentar este sexto aniversario. Ya son 6 años y la verdad que con tanto apoyo de las bandas, de los compañeros locutores, de otras radios, de muchas personas que siempre nos están apoyando tanto de este lado, de esta parte, como del otro lado del charco y a nivel mundial. Entonces pues nosotros queremos devolverles pues también nosotros aquí con un pequeño concierto, pues también en una sala tan grande como es Sala La Mala, una sala que ya se está haciendo habitual para nosotros hacer estos conciertos, este aniversario, para celebrar junto a nuestros colegas que están por aquí cerca, para poderles abrazar y poderles agradecer todo ese apoyo que nos brindan. Lo dicho, estaremos por aquí la gente de Zona Rombank, que estarán pues también tocando junto a nosotros, estará Castilla, estarán los chicos de Último Deseo y intentaremos enlazarnos vía teléfono con Oscar, integrante de la banda My Own Locals, porque ellos son de Salamanca y la verdad que intentaremos sacarle algunas palabritas también, a ver cómo está preparándose también la banda, conociendo pues algunos detalles de lo que se está preparando para esa noche. Aquí hablaremos de todo un poco. Por cierto, habrán entradas de regalo, así que chicos, pueden llamarnos al teléfono de la Caverna Infernal, el 910406147. O también pueden mandarnos vía interno a nuestro número de WhatsApp 696-807-343 y nos puedes dejar ahí ese mensaje de texto o de audio, lo que tú quieras. O llamarnos directamente pues para decir alguna cosa sobre el programa, felicitarnos. Oye, mandarnos a la mierda también, de todo un poco, pueden hacerlo. Así que estaremos nosotros aquí listos para atenderles. Lo dicho, pues esa noche será maravillosa para nosotros. Ya tenemos aquí en nuestros estudios al maestro Eros Alcarín, que es el fiel presentador de ese gran programa como es La Puerta de la Noche, y la verdad que para nosotros es un orgullo enorme y tremendo pues poder contar con este magnífico amigo, con este magnífico locutor y presentador ya habitual de nuestro querido programa. Así que, por cierto, pues también tendremos la visita. Hombre, el rock, aparte de talento, música, también es belleza. Y ya tenemos aquí la visita de una guapísima rockera, que por cierto es una magnífica rockera, porque siempre le hemos topado en bolos. Y la verdad que esta vez nosotros nos sentimos muy agradecidos de recibirla aquí en nuestros estudios y en nuestro programa. Bienvenida, queridísima Taga, la más conocida como Taga Méndez, muchos lo conocerán. Y está por aquí también visitándonos porque nos trae un regalito. Así que eso pues lo vamos a ir hablando, porque ya le vamos a invitar aquí a que se acomode, que se siente y que nos cuente cómo ha ido su viaje por allá, por nuestra querida tierra, que se añora mucho por acá. Bueno, pues eso lo dicho, tendremos esta tarde aquí hablando pues sobre todo de cómo va a ser el concierto, a qué horas entraremos, de todo un poco, así que no te lo puedes perder. Y nosotros, mientras tanto, pues mientras llegan nuestros invitados, pues por cierto, decíamos que aquí tenemos al maestro de ceremonias, Eros Alcarín, pues bienvenido, buenas tardes. Muchas gracias, Patri, ¿qué tal? Y bueno, pues aquí contento de ir reuniéndonos ya poco a poco los amigos, y eso es bonito, pues decíamos antes por bajo micrófonos que esto es lo que a nosotros nos da la vida, nos da la energía de poder conocer amistades, gracias a las redes sociales, y que luego se vuelven ya personalizadas, y aquí estamos compartiendo de lo que nos gusta, la música, que eso es lo importante. Así es. Y lo dicho, pues Taga, buenas tardes, bienvenida a Zona del Metal. A ver, por ahí, un fallo aquí del técnico. Ahora sí. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Gracias por estar por aquí y espero que sea la primera de muchas, que nos visiten. Acepto invitaciones. Ok. Y aquí tenemos también a nuestro queridísimo amigo, nuestro fotógrafo, pues acá, pues también del programa, el gran Edu García, ¿qué tal? Otro fallo, me cachis en la mar. Bueno, hoy estamos de fallo, estamos nerviosos. Hoy está nervioso. Estamos nerviosos, eso sí que ha pasado. Hemos arrancado un programa sin grabarlo. O sea que vamos bien, ¿eh? ¿Qué tal, Edu? Pues la verdad es que bastante bien después de un tiempillo sin venir. Así que ya estoy otra vez por aquí para dar caña en Zona del Metal. Pues ahí estamos nosotros también. Importante todo esto, que la verdad... A ver, por acá. Sí. Ah, mira. A ver, espérate que entras en directo ahora mismo. Sí, bueno, ahora no lo dices en directo. Ok. Bueno, por acá tenemos aquí a un fiel seguidor también que nos ha llamado. ¿Qué tal, amigo? Buenas tardes. Buenas tardes, don Patricio. ¿Cómo está, mi querido amigo? Muy bien, amigo. ¿Cómo está el metal? ¿Bien? Bueno, aquí estamos tratando de arrancar pues este programa. Decíamos que es un programa muy especial y que la verdad que con gente como tú, con ese apoyo tan grande pues que nos brindan, la verdad que se agradece mucho. Bueno, yo quiero saludar primero a los que están sentados ahí también acompañándote en la mesa. Ah, ya, sí. Bueno, ¿y cómo se presenta este viernes? Este viernes se presenta muy muy movidito, vamos a empezar muy muy temprano, vamos a estar por ahí en la sala y hasta las 2 de la mañana, pues que no nos esperen en casa. Así que aniversario ya, don Patricio. Sexto aniversario, mi querido David. Hombre, un abrazo enorme para el gran David, que por cierto, quiero hacer público que este señor, pues gracias a este señor estamos nosotros por aquí también, y que esperamos y añoramos tenerte. Justamente hace un momento hablábamos con mi colega Eros, hablábamos pues y te recordábamos a ti con tu programa El Radical Sonoro, y que espero verte. Son El Metal y Radical Sonoro, son hermanos. Mira, otro hermano más que estamos ahí enlazados, o sea, ya somos, ¿qué es? ¿Trillizos? ¿Cómo se puede decir esto? Bueno, tú, da igual, tú dices que qué bueno. Bueno, la verdad que estoy muy orgulloso de que llevas 6 años en la antena, en la radio, que es difícil mantener tanto tiempo luchando por algo que uno le gusta y uno cree. Y bueno, me gusta mucho haberte llevado a esta radio, a Gola Sol Radio, porque bueno, yo al final fui tu padrino, ¿no? Así es, un buen padrino, la verdad, y siempre te estamos añorando. Al menos yo te añoro mucho, tío. Y la verdad, tío, que el programa lo escucho cuando puedo, la verdad, y cada vez que lo escucho digo, joder, ¿cómo ha crecido mi amigo Patricio? Bueno, he crecido de barriga, pero de alto nada, tío. También, no te preocupes, ¿no? Pero crecido en el metal. En el metal. Y lo mejor de todo es que sigue siendo tan buena gente como hace 6 años atrás. Oye, al final me lo voy a creer porque no solo me lo ha dicho tú, me lo ha dicho mucha gente, incluido aquí este monstruo que tengo a mi lado, el Eros, pues... Y la verdad no duele, hermano. Me lo voy a creer y me sacan los colores. La verdad, que venga de... La verdad que, Patricio, de verdad que es un orgullo ser primero tu amigo, después tu padrino, de Agüero Sol Radio, de tercero, de lo que sea. De verdad que es un orgullo saber que sigues ahí dando metal a la gente de aquí y a la gente de allá, ¿no? Muchas gracias. ¿Sabes por qué te lo digo? Muchas gracias, querido amigo. Espero verte. Lo que me están escuchando, sexto aniversario será metal. viernes 12 de octubre en la Sala La Mala, acompaña a este monstruo del metal llamado Patricio Japón y Susana de Metal, 6 años ya en antena. Se dice rápido. Se dice rápido. Pero, sí, pero es duro, están 6 años ahí a pie del cañón, ¿no? Y que sobre todo la parienta siga aguantándome. O sea, eso es lo más importante. Ya te llevaste al metal, hermano. Ya está ahí metalizada, como dices. Sí, sí, sí, ya está. Muchas gracias, David. Hermanito. Un gran abrazo y un gusto bueno, escucharte de nuevo. Y también lo extraño, y te extraño mucho porque hace años que no hago radio y llevo ya 2 años sin hacer radio. Pues, la verdad que tengo unas ganas increíbles de volver a alimentar los oídos. Pues yo creo que antes de que vas a empezar con tu programa vas a tener que venir aquí, sí, a Zona del Metal. Supuesto, para que comience nuevamente a retomar el tema. Y esperamos mucho, muchos esperamos que lo retomes pronto. Espero que te vaya bien. Como siempre te he dicho, un fuerte abrazo y un besazo a ese a ese par de gemelos. Y que la verdad. Mellizos, perdona, fíjate ya. De momento no sabemos si van a ser metaleros o no. Pero bueno, ahí van. No, bueno, eso el padre ya tiene que ir poco a poco ahí aceptando eso. Pues nada, muchísimas gracias. Un saludo de nuevo a los chicos de ahí que están sentados contigo. Y nada, a escuchar Zona de Metal en su programa del sexto aniversario. Un abrazo, hermano. Gracias, hermano. Un abrazo enorme. Chao. Chao, manito. Chao, chao. Pues ahí estábamos, hablando un poquito también con nuestro querido hermano, pues David Álvarez, del programa Radical Sonoro, que él también es un venezolano que ya llevaba pues mucho tiempo en la radio, casi 10, 11 años, y la verdad que ha estado dando guerra también por todo sitio y ha tenido que parar, hacer un parón muy importante porque ya lleva algún tiempito. Por su familia, porque se le vinieron 2 en vez de 1, o sea que ahí está liado. Bueno, esperemos verle pronto por acá y que retorne, pues sobre todo a Gora Sol Radio y con ese gran material que siempre presentaba él los días jueves. Grande, un abrazo enorme, David. Y nosotros nos vamos con un poquito más de música para no aburrir tanto a la gente y luego vendremos para hablar un poquito con Taga y a ver qué nos ha traído por ahí. Nos tiene un secreto por ahí y sobre todo pues que nos cuente cómo la movía, porque yo creo que ella sí fue a Ecuador a disfrutar a los conciertos, porque no me creo que no te haya sido a ninguno. Ninguno. bueno, mientras reflexiona, mientras se acuerda, vamos a dejar con más Zona del Metal. Vamos a escuchar a unos quiteños, por cierto, ellos son Nebuxis, una banda también que estaba presentándonos un EP muy bueno y que estamos descubriendo bandas, talentos de toda parte del mundo y esta vez nos ha tocado a nuestros coterráneos de nuestro queridísimo país, Ecuador, como son Nebuxis. Y pues espero que les guste. Luego vamos hasta aquí, a la madre patria como es España, para escuchar a los grandísimos Eternal Ring con un disco que se está estrenando recién este año, pues y no hace mucho tiempo que ya lo llevan estrenando, como es el Dimentia, y que la verdad es un gran disco. Y van a escuchar esta banda que es poderosa y el tema que nos traen esta vez es Insanity, así que para disfrutarlo volvemos con más Zona del Metal acá en la Caverna Infernal desde Madrid, España. Y veo una luz, me guía al final. Cruzo la sombra, figura infernal. Maldito de la acción, la carga es un mal. No lo veo con la muerte, amigo, vuélvete. Tú no acabas de verte, que vive en tu vientre. No me hizo escapar, te he dado secuelas. Solo pienso en el metal, a mí, a mi amigo, infernal. ¡Fría metal! Despierto e imagino tantas cosas que he vivido. Tomo sangre como vino que me anima a comerte. Me recuerdo en tu sombra que apoderas de mi alma y mente mientras clavo tu corazón. De serpiente. Destruyo tu mente. alguien me anima a comerte. Me tiene siempre en su mente. Me recuerdo en su sombra. Y despierto a su cobra. Zona del metal. We'll be right back. zona del metal. Bueno, pues seguimos acá en la caverna infernal. Continuamos aquí ya con la recibiendo aquí a los Castilla. Ya están aquí los hombres más duros y pesados de la banda, el Chema y el Nasa. Estos son prácticamente los mandamás, ¿no, chicos? Sí, bienvenidos. Buenas tardes, Patricia. La junta directiva, somos. La junta directiva. El secretario y el presidente andan siempre juntos, ¿eh? Algo pasa por ahí. Oye, chicos, va, bienvenidos a esta tarde al programa. Lo que decíamos, vamos a hacer dedicado a nuestro aniversario. Hablar un poquito de todo lo que a usted se os ocurra. Y contarnos cómo se han preparado, qué es lo que están haciendo. Pero mientras tanto, pues vamos a dejar ahí hasta que venga el resto de los compañeros. Tú tranquilo, nosotros no tenemos prisa, y, ya lo sabes. Ya, me alegro mucho. Hemos tenido que despedirle a nuestro colega Erros de la Puerta de la Noche, porque él es nuestro presentador del evento. Y tenía que marcharse, tenía que irse para Salamanca por motivos de trabajo y ha estado un ratito con nosotros. Y la verdad que yo les invito el día miércoles a escuchar La Puerta de la Noche. Hablamos ahí del festival, me ha hecho una nota, ha tocado Castilla, ha tocado Maya Holocaust. Y por cierto, pues apoyar, difundiendo, compartiendo los programas de nuestros pequeñísimos programas, porque tratamos de hacer lo más humanamente posible para que las bandas que suenan, pues para que vea la gente que el rock, nuestra escena, sí hay relevo. O sea, que no estamos ahí solo con las míticas bandas que ya, que por cierto... Vamos a saludar al Botas, un pequeño inciso. Venga. Programón, yo llevo escuchándolo 3 semanas, Romaldero, os lo recomiendo a todos. Programón, ¿eh? Programón, de verdad, hacerme caso. Sí, sí, gran programa. También, hacer recuento, ha nacido un programa nuevo, ha nacido... un gran programa, porque no es solo un programa, es un gran programa. He tenido la oportunidad de escucharle 2 veces y hasta que me he entrevistado, claro, y luego ya no lo he escuchado porque como ya no me van a seguir entrevistando, pues ya no lo he escuchado. Y el día que ya me vaya a entrevistar, le escucharé nuevamente. No, mentira. El gran Chema tiene un programa que se llama Hijos del Metal, ha nacido ese programa, programón. Les recomiendo los días martes, ¿no? Martes. A partir de las... Que lo diga él mismo, porque a ver si voy a meter la gamba. En Hijos del Metal lo podéis escuchar en clasradio.es y luego en iVoox, ¿vale? Es Hijos del Metal los martes de 8 a 10. Nunca empezamos a las 8 porque siempre llego tarde. Hombre. Por tanto empiezo 8 y cuarto, 8 y 10, 8 y cuarto más o menos. Y bueno, pues me acompaña Naza en algunos programas y lo que hacemos pues es hablar sobre todo de grupos emergentes, dar noticias sobre todo... de rock, heavy y power nacional. Uh-huh. Nacional, importante, que parece que nos tienen olvidados a todos. ¿Vale? Y bueno, pues estoy aprovechando esa plataforma pues para hablar de grupos como Terminus, como Media Luna, como Castilla, que hicimos el especial de Castilla. Claro, no me puedo entrevistar a mí mismo, así que viene Naza. Y dar sobre todo mucha publicidad también a las radios como La Parada Salvaje, como aquí Zona del Metal, uh-huh, etc, etc, etc. Bueno, por eso digo que ha nacido pues un nuevo hermano más para nuestra escena y que la verdad que se agradece. Gracias, Chema, por ese trabajo, porque no solo es el programa, es también la banda que lleva mucho curro, también pues la familia, el trabajo, muchas cosas más que se saca siempre un tiempito para hacer cualquier cosa. Yo estoy buscando el divorcio ya. No. Yo creo que no, esa palabra no debes de mencionar aquí, hay que tocar madera, porque yo también creo que estamos por ahí ya. Iremos de la mano por ahí, Chema. A dormir al debajo del puente. Bueno, oye, vamos a hablar un poquito con nuestra queridísima invitada. Hombre, el rock también es belleza, joder. Por supuesto. Y vamos a hablar un poquito con esta queridísima amiga, una seguidora también que nos ha apoyado siempre, donde ella pues siempre ha estado ahí apoyándonos, dándonos ahí esos cuernos arriba, apoyando a la música en directo. Y la verdad que yo tuve la oportunidad de conocerle en un concierto que se hizo por acá, por la Excalibur, me recuerdo, que nos vimos ya hace años ya. Y estaba tocando una banda, Atélico, creo que era, de Italia, que venía a tocar con Agresiva, con sus colegas de aquí, y brutal. Y ahí la conocí y yo sacaba pecho diciendo que es ecuatoriana, porque joder, digo... Todo el mundo dice que los ecuatorianos somos feitos. No, oye, porque también hay, joder, mira, claro, y esta es la excepción, porque siempre ve la chiquinina. ¿Es de verdad? ¿Es de Ecuador, de verdad? Sí. No jodas. No. Qué bueno el país aquí, ¿no? ¿Qué? ¿Vamos a ir a Ecuador o...? ¿Cuándo vamos a tocar Ecuador, tú? No, macho, venga, va. No, para que veas. Para que veas, ¿sí? Que Ecuador también tiene bueno, no me le saquen los colores a la chica. Que viva, ¿vale? Ecuador. Que viva. Bueno, ella pues ha viajado últimamente a nuestro país a visitar a la tierra, a visitar a su familia. Y también pues se ha dado una vueltita por ahí, una vueltita de tuerca a su pasión, que es la música, que es el metal, el rock. Y aquí está, lista para contarnos un poquito de a ver, no te vamos a preguntar si has ligado o no has ligado, ¿no? Eso no. Vamos a preguntarte un temita, pues. Esa tema. Pregunta tiene trampa. Ah, bueno. O sea que sí, vamos. No, o sea que preguntamos nomás. Oye, cuéntanos, Taga, ¿qué tal? ¿Cómo te sientes? Muy bien, la verdad que muy bien, muy contenta. Gracias a ti por la invitación y bueno, estoy un poco nerviosa. Bueno, lo estés aquí como... No pasa nada, ¿no? Nosotros tenemos que estar nerviosos de tenerte aquí, una chica tan guapa. Muchas gracias. Aquí, y nosotros estamos feos, barbudos, gordos, todo aquí. O sea, imagínate. No lo hemos elegido. Joder, nos ha puesto frío. En un momento, chaval, escucha, es que tengo que desquitar lo que habéis dicho, cabrones. Yo esto me lo tengo aquí. Bueno, lo tengo guardado. Pero no lo vamos a decir, venga, no lo vamos a decir. Oye, no. La verdad que... Cuéntanos, perdona, que te hemos cortado. No pasa nada. Cuéntanos, ¿de dónde eres tú, de Ecuador? De Quito. Quito, de la capital. Sí, de la capital. Joder, cuéntanos un poquito, porque ahí en la escena, en Quito, pues, hay mucha buena escena y... La verdad es que sí, últimamente hay mucho más movimiento en cuestión de música y demás, hay muchísimo más movimiento. Cada vez hay jóvenes que, oye, están creciendo más, ¿no? Y el país en sí, pues igual, creciendo igual a nivel musical, pues es lo que te digo. Y una de las bandas que tenemos presentes allí en Ecuador es esta banda que... ¿Del Weiser? Del Weiser, sí, del Weiser. Del Weiser. Sí, porque es verdad que nosotros ya esta banda la habíamos tocado hace unos programas atrás. Uh-huh. Y es fantástica, porque hacen un thrash metal, pues, sacando de lo antiguo, se puede decir, mezclándolo con la juventud de sus y integrantes. Y fíjate que los chavales son jovencitos, claro. Son muy jóvenes, de 24, de 25 años, son muy pequeños de edad, y mira cómo han emprendido allí, la verdad que están muy bien. Escénicamente, pues son una bestia. ¿O qué te voy a decir de ellos si son mis colegas, ¿no? Eso, entonces, cuéntanos, a ver. ¡Ah! ¡Que son sus colegas! ¡Ah, vale! Ya lo entiendo. Y ellos son los que molan jovencica. ¿Y lo ha dado? ¿Me estaba quedando yo con Gradio? Voy a buscarlo yo por Google, a ver, pues. Ya, pero claro, vale. La primera entrevista encima no está en los Castilla, boludo. Eso, encima, es que... Oye, no me la sonrojen a las chicas. No, si no sonrojan, pero es que ya entendemos muchas cosas. Es que nosotros somos de Toledo. Aquí en Toledo somos personas muy encerradas, ¿sabes? Aquí en Toledo. De Toledo. Somos personas muy encerradas. Hace poco que salimos de las cuevas y de pintar bisontes y cosas de esas. Ahora entiendo la barba. A ver, ¿ves? Sigue, por favor, que te corto. Y bueno... Bueno, lo has cortado tú. Y a veces, también, o sea, he pegado por ahí una recorrida porque tengo muchos amigos en las redes sociales y que siempre me están pasando material, y prueba de ello, una de ellas es Nebuxis, que está integrado en el compilado que está haciendo el volumen 1 de Telón de Acero. Anda. O sea, es una de las bandas que está metí ahí, porque son 15 bandas que van a formar parte de este compilado, y la verdad que están tremendos, porque Telón de Acero lleva trabajando 11 años ya prácticamente difundiendo la música y las bandas del metal nacional, y eso pues hay que decirlo bien alto y claro, para que sepa que ahí hay un trabajo bien, bien realizado, y sobre todo con una seriedad impecable, como es la de Anthony Lozada, que es el que lleva a Telón, y esta vez ha querido reunir, ha hecho una antología del metal ecuatoriano en DVDs, y esta vez ha querido hacer pues ese compilatorio de 15 bandas totalmente emergentes y brutales. De ahí, ¿no te refieres? Sí, de Ecuador, sí, de Ecuador. Qué guay. Y entonces eso hay que difundirlo, hay que ver, que decir que hay gente ahí trabajando por el metal de nuestro país también, y que hay que hacerlo saber. Son muy buenos, ¿eh? y yo me alegro mucho que, por cierto, nos ha traído un detallito para nuestro programa de la banda que nos estás hablando. Sí. Y que la verdad que seguramente aquí lo seguimos poniendo hasta que ese disco se acabe. Se acabe, pero en programas... Hay que sacarle chispa. Sí, hay que sacarle chispa. Y por cierto, se puede contar, ¿no? Lo puedes decir. ¿El qué? Que están... No, ahí lo cuenta, ¿eh? No, puedes hacerlo. Sí, no, es que... A ver, es que estos chicos tienen pensado venir el año que viene de gira. Entonces vamos a darle bombo y ya... Pues que hablen con nosotros. Y ya que te tengo aquí, claro, también, claro, que tú tienes un montón de seguidores... Claro. Pero, pues nos echas una mano para poder difundirlo. Claro, no sé, vosotros vivís en Madrid, ¿no? Imagínate. Yo, solo yo, los de la banda viven aquí. Vale, sí. Vale, okay. No, ellos vienen de Ecuador. Claro, ellos, imagínate, soy su portavoz. Aprovechate. Soy su portavoz. Sí, entonces, mira. Claro, sí, con nosotros ningún problema. Vale, ahora te cojo el número. De verdad, de ningún problema. Chucha. ¿Puedo hacer dos preguntas? Sí, sí, hombre. Es algo que me... Ahora interlocutores, ¿no? No, es que, ¿sabes qué pasa? Que tengo una pregunta sobre todo para... ¿Para quién? ¿Para mí? Sí, porque, claro, tú vienes de allí y me imagino que sois de la familia rockera, ¿no? Me imagino, tal. Una pregunta muy importante. Sí, es muy fácil. ¿Preferís las bandas que vienen de fuera? O sea, España, Portugal, Italia... ¿O le dais mucha coba a los grupos de allí de Ecuador? Yo te digo, por ejemplo, el caso aquí en España. Aquí en España no es lo mismo, y te voy a poner el ejemplo más claro que vas a ver. Mago de Oz va a hacer el concierto el día 14 de julio. Uh-huh. Viene Iron Maiden y toca el mismo día. Se suspende el concierto de Mago de Oz. ¿Sabes lo que te quiero referir? Sí. ¿En Ecuador es algo parecido igual, a España? Igual, ¿sí? Igual. O peor, muchas veces. Peor. O sea, ¿preferís bandas de fuera a las bandas de allí de Ecuador? Bandas conocidas. Bandas conocidas, ¿no? Eso, sí. Vale. Sí. Y la segunda, el gobierno, los estamentos, ¿apoyan las bandas rock hecho, allí en Ecuador? De hecho, tengo entendido que están un poco ahí peleando para que se pueda difundir un poco más el tema del rock y tal. Tengo entendido eso. No te puedo responder muy bien a la pregunta porque sí, no estoy allí, entonces no estoy muy bien informada acerca. Con que te haya venido un aire. Un aire de que tú hayas escuchado, pues yo que sí, sé. Sí, porque igual es lo que te digo, como tengo colegas y tal, pues me lo comentan. Vale. Entonces sí, se está moviendo mucho ese tema, porque antes era como un poco más cerrado, ¿no? Y ahí habían, yo que sé, prohibían bandas que toquen allí. Una de ellas también, ahora actualmente, pues han dicho que no va a tocar. Entonces es lo que te digo, no te puedo responder más. Vale, no, pero sí. Bueno, eso me parece. Perdona de haberte robado un trozo, dijo en el momento. No, si ya si estás acostumbrado. Vale, no pasa nada. Ya estoy acostumbrado. Voy a saludar a mi hermano Domingo. ¿Qué pasa, hermano? Hola. Bueno, pues ahí está. El gran Chema, pues también ahí haciendo gajes de oficio, ¿no? Que ponerlo de traje. Claro. No, pero es que me parece muy interesante, ¿sabes? Porque es que yo tengo la sensación de que solamente pasa aquí en España, ¿vale? Pero el otro día, por ejemplo, hablé con una... El otro día hablé con un compañero mío... Deja de joder con la pelota. Y me dijo exactamente lo mismo. Dice, prefiere siempre las bandas de fuera a los 4 o 5 grupos punteros de Bolivia, ¿sabes? O sea, que ya no me preocupo que ya no solamente pasa en España. No, eso pasa en toda escena de todo país. Sí. O sea, yo creo que los mexicanos, yo también hablo con mucha gente de Argentina, de México, y también te cuentan lo mismo, o sea... Sí. Por eso es una pena. Es penoso. A ver, yo puedo entender que vienen grupos muy grandes. A ver, joder, también es verdad que he dicho Mago 2 con los Maiden. A ver, son los Maiden, ¿vale? Gracias. Pero, ¿sabes lo que te quiero decir? A ver, pero coño, es que me parece... Pero sabes que es muy importante, porque el otro día hablábamos con el Lechón Atómico, el de el Lechón Atómico. Sí, este de Costa Rica. Joder, un hijo puta. Oye. El primero, oye, Juan. Se llama Juan. Juan, hermano. Eso es lo que te ha dicho el Domi, es de cariño. Es que, hombre, claro. Sí, aquí somos todos hijos de puta. Bueno, que por cierto, vamos a presentarlo. Ya se ha presentado el solito así, okay, como lo sabe ser él. Pues ahí está, el gran Domi de Zona Rombán. Zona Rombán, que junto a Eloy. También es batería, creo que es, ¿no? Efectivamente. El batería de la banda, que están aquí esta tarde también para hablar un poquito de nuestro festival, de nuestra música y sobre todo de su banda, que nos cuenten un poquito. Eso ya será dentro de un rato. Sí. Mientras esperamos a último. La venida de nuestro Salvador. ¿Quién viene el último deseo? Santi, ¿no? ¿No traigo leche y galletas? No, Santi está fuera y vendrá Fernando. Vendrá Fernando. Ah, bueno. Bueno, pues sí, con lo que continuamos, ya les preguntaba, le he respondido ya bien. Oye, cuéntanos un poquito de... Cuéntanos un poquito también de la banda. De la banda, cómo, de nuestros programas. ¿Qué es, se oye ahí de nuestro programa, las cosas que se hacen, o todavía queda mucho de currárselo ahí? Queda mucho de currárselo. Queda, porque cuando yo fui, estuve hablando con estos chicos igual, de aquí. Uh-huh. Les hablé de ti y tampoco te conocía. Uh-huh. Así que bueno, y les comenté también que habías pinchado aquí algún tema de ellos y se sorprendieron un montón. Igual que con Oscar, Telón de Acero. Ah, sí. También pincharon allí un tema de ellos. Oscar Lujuria, sí, de Oscar Sancho. ¿Cómo se llama? Rock Nación, creo que es el programa de Oscar Sancho. Roxinante, perdón. Roxinante. Y otro grande, tío. Y bueno, la verdad que queda, y eso es lo que nosotros pedimos a los amigos de que están del otro lado, a las mismas bandas que ya tienen noción de que existimos por acá también, que nos ayuden a ¿cómo te digo? A promocionar nuestro programa, que hace bien para todos, porque las bandas que suenan, pues suenan tanto de aquí, las de ahí suenan por acá, y la verdad que eso se agradece. De hecho, lo que decíamos, pues hay muchas bandas que estamos conociendo, que estamos dando cabida, y entonces a la gente que piense que el rock y el metal ha muerto o que está agonizando, pues mentira, porque aquí semana a semana bandas nos van presentando sus trabajos, y que algunos dirán de buena, de mala calidad, pero lo están haciendo, y están trabajando, y eso es lo bueno, que la intención está ahí, que no desmaye. Eso así es. O sea que, pues nada, ¿y qué tal en términos generales por Ecuador? Ah, pues muy bien. Hay, como ya sabes, ¿no? Hay cositas que sí y hay cosas que no, y bueno, no se puede pedir mucho tampoco estando fuera como de tu país. Igual. Es lo mismo en Carabanchel. Entonces, eso. Oye, ¿y ha sido ahí algún bolo, algún concierto? ¿Qué va? Este año no. ¿Ha estado muy liada? Sí, he estado viajando, he estado conociendo un poco el país porque no lo conocía en realidad. Uh-huh. Así que bueno, me fui a... ¿A los cuántos años fuiste ahí? He vuelto, pero siempre voy... Te lía la familia y la comida. Sí, porque no te he visto últimamente por ahí, por los bolos, ¿eh? Pero sí, solo estuve 15 días. ¿Ahí? Sí, y por tema de trabajo y eso, pues... Voy a pocos conciertos últimamente, pero sí he estado en festival igual. Espero verte el viernes ahí con nosotros. No, sí, el viernes voy. Hombre, sí. Claro. Si no, lo toco. O sea que mira, ya tienes que ir porque si no nos dejas el festival sin la banda. No, y estos, por supuesto, ni entran. No. Esto pongo ahí a seguridad en la puerta y no entra ni Cristo, vamos. Hasta que no entres tú, nada. Pues nada, bien. Pues nada, ¿qué quieres? ¿Quieres mandar un saludo, un abrazo a la gente ahí de Ecuador, sí, o de aquí? Sí, un abrazo enorme para todos, sobre todo para mis colegas estos, los que están haciendo esto posible de la banda, que es a Diego Moya y a Brian Moya, que son los que les están... Justamente con él hablé, con Diego. Con Diego, sí. Sí, ya nos hemos puesto en contacto. Muy pronto daremos alguna fecha para una entrevista con estos grandes chicos, y la verdad que yo... públicamente también agradecerles el detalle que de habernos enviado pues también el disco y sobre todo que esa llama pues nunca se apague, que siga ahí encendida, porque esa es la vida para nosotros, para nuestra escena. Efectivamente. Así que muchísimas gracias, chicos. No, a ti. Y a ti también, muchas gracias, Taguita, y la verdad que espero verte por aquí más seguido, ¿eh? Tú dijiste mi chapa, que sí. Sí. Se lo dijiste a Diego. De repente me escribe y me dice, oye, Taguita. ¿Tú? Nunca me has dicho el nombre real. A ver, cuéntanos tu nombre. Quédate con eso. Danos tu Taga. Nombre. Ya está. No hay otro nombre. Bueno, pues, a ver, alcánzame por allá, por favor, para pinchar algo de... Y así, pues, ir escuchando ya también un tema de estos grandísimos del Weiser. Y que la verdad, pues ellos son quiteños, nos están por acá proporcionando el disco, el Propace. Y pronto. Propace. Mejores cosas. Y muchas cosas. Y por cierto. Y por cierto. Estará. Qué cabrones. Qué cabrones. Bueno. Un Disman, ¿eh? Nosotros cuando hemos entrado pensábamos que era una sandwichera. Yo tengo otro, ¿eh? Es un Disman, tío. Yo tengo otro. Todavía existe, ¿eh? Yo tengo otro, cuidado, ¿eh? Pero verlo. A ver, Dobby. Yo tengo otro. Perdona, Patricio. Iba a poner el disco en el Dima, pero me lo han quitado estos cabrones. Ahora lo voy a poner otro. Vamos a poner un temito. Vamos a escuchar a los chicos de esto con el rollo del jugareo. Te dejan sin un duro. Espero les guste y les mole, así que sigan, escríbanles a los chicos a su Facebook y la verdad que de Wazer, y la verdad que son brutalmente muy buenos y que espero que les guste. We have to die, mutilated with shame. Bueno, seguimos acá en Zona del Metal. Estábamos escuchando a los chicos de The Wazer, pues gran banda, lo que decíamos, pues aquí con su nuevo trabajo en mano, Prophecy, que nos están brindando acá y ya sonando en Zona del Metal acá en España. Así que, pilas, muy pronto haremos por ahí alguna entrevista, una conexión en directo para que nos cuenten cómo se elaboró este gran trabajo que tengo en mano. Gracias a Taguita, pues, por la visita y por traernos este detallazo acá a nuestro programa. Y pues estas cosas son las que te siguen dando más ánimo de seguir luchando, porque sabes que hay gente que confía en ti, en tu trabajo, y que pues yo no pienso defraudarles, ¿eh? Eso está claro, no pienso defraudarles. Gracias, guapísima, y espero que vuelvas pronto por aquí. Aunque no traigas disco, no pasa nada. Invitación. No pasa nada. Cuando quieras pasarte por aquí a saludarnos, gracias. Pues aquí estamos. Y espero verte el viernes ahí, ¿eh? Iré. Y ver y disfrutar con este pedazo de banda, con este pedazo de amigos. Ya me lo estoy pensando. Y sobre todo, pues ya lo dicho, que ahí estaremos ahí en unión de todos los amigos, haciendo una gran familia. Ok. Muchas gracias, gracias por tu visita. Fausto, a ti. Muchas gracias. Patricio. Bueno, yo también, pues soy Patricio Fausto, o Fausto Patricio, lo que quieras decirme. Bueno, pues oye chicos, vamos hablando un poquito. Sí, sí. Vamos hablando un poquito de... Se ve que Fausto ha hecho huella. Ha hecho huella, ¿no? Una novela de Goethe muy... Sí, ¿verdad? ¿Vosotros cómo no leéis? Pues claro, pues no sabéis. Fausto es una de las principales novelas de Goethe. Exactamente. Y ha dejado huella ahí. Ahora bueno, pues acaba de venir por acá también nuestros amigos de Último Deseo. Y aquí está su batería y su guitarra también visitándonos. Ya me hacía falta, ya le he dicho a Fernando, ya que no ya viene el Santi, pues que venga el batería, que no me ha venido a visitar todavía aquí la Caverna Infernal. Así que adelante, pues vamos a hablar un poquito. Mientras se acomodan los chicos, vamos con más Zona del Metal. Vamos a dejar otro gran tema. Ellos son los chicos de... Colombia, vamos a escuchar a Infernal. Esta vez nos trae un tema que lleva por nombre A la Sombra del Tiempo. Disfrútenlo. Time. Bueno, pues ahí estábamos escuchando también a los grandísimos, decíamos, a los colombianos Infernal, a la sombra del tiempo. Bueno, vamos a hablar ya, vamos a entrar de lleno ya a hablar de nuestro festival, de nuestra fiesta. Son 6 años que estamos celebrando junto a grandes amigos, grandes colegas, descubriendo bandas, apoyándolas, difundiéndolas y de todo, acompañando también en los directos cuando se puede y cuando no, pues también aquí, gracias a mi colega, pues que lo tengo a mi derecha, que asiste a esos eventos a hacer las veces a veces que nos toca con su camarita en mano. Y ojo, que esto pues lo hacemos con todo el gusto y sin cobrar nada. O sea que a veces hay mucha gente que se confunde, que piensa que uno se está trabajando para cierta cosa o que se está ganando dinero. Mentira. Nuestro... Que también sería lícito, ¿eh? Ya sí, sí, pero. Digo, ya, que... Pero que hay mucha gente que me ha preguntado, oye, ¿cuánto ganas tú ahí en el programa? ¿Cuánto gano? ¿Cuánto me dejo? Dirás, le digo. O sea, esto no es. Esto lo hacemos con pura pasión, así como estas bandas también lo hacen con pura pasión. Y la verdad que muy agradecido porque hemos tenido el placer de conocer a grandes amigos. Y sobre todo, pues desde el primer año que nos han acompañado haciendo los aniversarios, pues han pasado muy buenas bandas. La verdad que han pasado, algunas se han quedado ya en el camino, pero que la mayoría de ellas, pues están todavía vigentes y siguen sacando su música. Y aquí tenemos esta vez, hemos repetido nada más, My Holocaust es la única banda que repite de aniversario, porque nos molaba y nos mola que estén nuevamente aquí. Y que ellos muy pocas veces vienen a Madrid, y esta vez pues quisieron aprovecharlo y decir vamos para la capital y de paso pues a celebrar ese 6º aniversario de nuestros queridos amigos Zona de Metal. Decíamos que no repetíamos bandas, pero aquí tenemos a otros, gran descubrimiento para mí y para mi programa, que son Castilla. Y la verdad que unos chicos, no porque estén aquí, unos chicos muy, muy buena gente, muy buen dato, o sea que estos se ganan el corazón enseguida de la gente. Y la verdad que en mi caso pues han sido mirarles y ya está, y hemos ligado, o sea, con las miradas, nada más. ¿Sí? Con la mirada. No, la verdad es que somos majetes, son tío, encantadores. Somos gente fácil, con la que gente con la que se puede contar, gente con la que puede, te ayudan en cualquier tipo de historia, te hacen fácil todo, y luego pues unos cachondos y beben. No, eso es lo importante. Efectivamente. Ya está. Claro, que... Lo malo, ojo, con el violinista, que cuidado vaya a empeñar el violín ahí. El violinista. Bueno, eso nunca, nunca se sabe. Bueno, tengo 5, pero vamos. Hay que verle a las 5. Hay que verle a las 5:30 de la mañana. Bueno, y lo mismo que te puedo decir del maestro Domi aquí. Este señor, aparte de ser cantante, es también locutor en una radio prestigiosa como la de nuestro querido amigo Conan, la espada salvaje de Conan, que por cierto es un cuernudo, un cachudo, y yo lo digo aquí, tenía que haber venido aquí a sí. Zona del Metal y sí. me ha traicionado cambiándose de camiseta, así que Domi, me lo estoy pensando a ver si vas a tocar. No, tío, la verdad es que sabes lo que pasa, que nosotros hablamos, cuando hablamos el año pasado y tal, pues bueno, pues surgieron una serie de circunstancias, tío, y lo he pasado mal. No, lo he pasado mal. Que todo es cachondeo y la verdad que... No, quiero explicarlo porque, tío, pues porque es así, ¿no? Porque creo que debo una explicación, ¿no? El año pasado tuve una operación grave de riñón y bueno, pues tuve que dejarlo completamente todo. Tanto la radio como la banda, como pues bueno, pues como todo, pues prácticamente los colegas, todo es. Y bueno, pues gracias a Dios todo ha salido muy bien. Ya estamos otra vez en el candelero. Y bueno, pues yo no tenía pensado hacer radio y demás historias, porque la verdad es que terminé muy quemado de mi etapa de Radio Las Águilas, la verdad. También, pero muy eso, quemado. Eso iba a decir, que también pasaste con un gran programa. Y en Observatorio con Mariano García, sí, también estuve 4 años. Y bueno, pues la verdad es que me pilló en un momento, pues ya te digo, que me pilló en el momento. Me dijo, bueno, eso que teníamos y tal y cual, digo... Pues bueno, pues yo creo que ya va siendo hora, o sea que... Y bueno, pues me apunté y ahí estamos, tío. La verdad es que... No me puse a hacer comparaciones, porque las comparaciones siempre son odiosas. Cada uno hace sus programas, cada maestrillo tiene su librillo, y pienso que todos los programas son buenos. Y sobre todo cuando se está apoyando esta causa, por supuesto. O sea, y claro, y al que no le guste, pues que le ponga un lazo o que coja un micro y haga un programa. No, lo que pasa es que hay mucha variedad hoy en día con el internet. O sea que puedes escoger de tu gusto los colores que tú quieras. Y ya te digo, o sea que efectivamente, cada programa, lo que tú decías, tiene su personalidad hecha. Y yo creo que en ese punto, pues, la gente no nos va a cambiar. O sea, no, vamos a seguir con nuestro pensamiento. Y mientras esté haciendo lo mejor, lo bien, ¿sabes? Mientras esté haciendo bien para nuestra escena, pues bienvenido sea. Y la verdad que es un gustazo contar también en la mesa, pues, en nuestro mantel de fiesta, pues, contigo, Domi, la verdad. Y sobre todo, que es de tu hermano también. Que... Javi, pues por ahí anda el tío. Hace como 2 o 3 meses que no lo veo, porque ya te digo que he estado liadillo y eso este verano. Y la verdad es que no hablamos por teléfono y eso, pero bueno. Seguro vendrá. Sí, seguro, eso no puede faltar, porque creo que han llamado ya a los de la mala a la fábrica del Dick para que lleven whisky de sobra por allí, porque este es del Dick, o sea que este no es de cerveza. No, este es cerveza, vale. No. Este. Qué bueno, cuando tuve la oportunidad de conocerle, pues la verdad, excelente, una persona muy cachonda. Un personaje. Y muy bueno, la verdad. A tu lado está, pues, un gran amigo también, el batería de la banda, de Zona Rock Band, que también nos acompaña también esta tarde. Y está Eloy con nosotros aquí. Eloy, el señor Eloy. Cuéntenos, este señor también ha pasado, ya nos decían, por algunos proyectos muy grandes y muy buenos. Que nos cuente él. Que... Cuéntanos tú, Eloy. Bienvenido. Gracias. Bueno, estuve tocando con los Bus, hice un par de bolos con ellos. La verdad es que muy buena banda. Otro cachondo más, el maestro. El tío Fortu. Muy buena gente. Y luego, bueno, pues he estado haciendo también otras cosas con el grupo Fase Terminal. Bueno, siempre he estado tocando con varios picos, ¿no? Varios lo proyectos. Mismo, sí, lo mismo que hacíamos rock, hacíamos un poquito de heavy o hacíamos un poquito de. No mucho blues, que no es una cosa que me llene muchísimo, pero bueno. Luego también en Braveheart hacía las partes peligrosas de Mel Gibson. Era el doblaje de Mel Gibson. ¿En serio? Ese sí, la de Gladiator. Eso que me está diciendo él, ya me lo han dicho mal una vez. Y Domi me llamaba Gladiator cuando tenía el pelo largo. Oye, pero escucha. Es que este es Mel Gibson, pero más joven. O sea, sí, un poquito más joven. El otro ya está cascado. Ya está cascado. Sí. Oye, qué bueno. Qué cachondos son estos del Castilla, ¿no? Es que eso. Me ha hecho gracia porque es que ya me lo han dicho mal una vez. Es que tiene gestos, tío. Tiene gestos de cuando mira así para los lados y tal. Digo, mira, digo, Braveheart, tío. Y bueno, y luego, pues yo a Domi ya le conozco ya hace muchos años. Hemos trabajado en unos locales, en sal y tal, y yo tenía una banda ahí, fase terminal, tocaba con Tizona, y bueno, pues lo que es la vida, pues al final uno va por un lado, otro va por otro lado, pero bueno, nunca vas perdiendo el contacto, ¿no? Y bueno, pues hasta que pues un día ya me comentó, me dijo, mira, podríamos hacer tal, un proyecto que no sé qué, y yo dije, bueno, la verdad es que también me apetecía, porque... tocar versiones tampoco es que sea mi gran pasión, ¿no? Pero bueno, me apetecía el proyecto, además, hacerlo con Domi, que me lo paso de puta madre con él. Es que Domi tiene esa forma de rápido atrapar, sí, ¿no? Sí, con la mirada, ya, te encanta y ya está. Sí, sí, y bueno, y... Todo el mundo tendría que tener un Domi en casa. Si las chicas opinaran lo mismo. Qué bueno. Y bueno, pues estuvimos haciendo la primera parte, por decirlo de alguna manera, y luego, bueno, pues... Yo también es que tenía un trabajo bastante asfixiante, muchas horas de trabajo, y claro, te vas a tocar y de verdad es que no sabes ni dónde andas. Claro. Y estamos hablando de que estás haciendo versiones, que no es que tengas que estar inspirado porque tienes que... O sea, no, bueno, pues esa presión... Sí, pero que eso también, para que le des ese sonido casi similar o mejor, o sea... Tiene su trabajo, como estar creando una propia, hasta que te salga. Sí, bueno, pero te es más sencillo que tener que... Bueno, eso... A ver, y bueno, pues al final pues decidí un poco, también habíamos tocado muchos bolos y estaba ya muy, muy apretado también aquí con mi niña, ¿no? Y bueno, pues hice ese parón y luego pues ellos continuaron, yo estuve con otras bandas y al final, pues hasta hace poco, pues mira, volvimos otra vez a cruzarnos. Yo le dije, oye, Domin, pues la verdad es que os echo de menos. Es que, de verdad, ¿no? Y bueno, y Domin lo cogió a la primera y dijo, ¿qué? Yo, como le conozco, y a la semana siguiente me dijo, me la va a tirar. Me la tiró y aquí estamos. Escucha, y pues, el Domin luego me va a matar, pero ¿cuánto has estado detrás del batería? ¿Cuánto has estado? Tiempo, pues sí, la verdad es que tiempo, tío, porque bueno, tú lo sabes perfectamente, claro. porque lo estuvimos hablando ya desde Juncler, y la verdad es que si no llega a ser por el hoy, los bolos hubieran ido a tomar por el culo, porque ahora mismo meter a un tío y meterle todo lo que tenemos en tan poco tiempo, pues la verdad, pero bueno, pero ya el hoy sabía más de la mitad del repertorio. Con lo cual, pues bueno, pues se facilitaron está las más cosas. Que cubierto. Sí. Tenemos una bueno, pequeña el tema es que él quiera también. ¿Sí? No, por supuesto. Pero, claro. Y además es que luego hay una cosa que bueno, pues que tanto yo como los compañeros hemos observado, ¿no? Que bueno, pues evidentemente el estado anímico y el estado del hoy es muy diferente a aquel momento. El hoy en aquel momento estaba muy, muy, muy pendiente de su curro, de un montón de movidas que tenía y demás. Su hermana, que la tenía mala también. Sí. Estaba muy malita la hermana también. Y bueno, pues... Es que esto es todo. Es decir, o sea, que para hacer un 4x4 tumpa, hay que tener la mente limpia también. Sí, sí. Para que te suene... Ahí metido, hacer tumpa es muy sencillo. Claro. Pero que de hacerlo sonar, tienes que estar limpio. Yo lo que siempre he dicho que, a ver, el tío que menos se lo ve es el que lleva la batuta de una banda, de un sonido. Es el pilar de la banda. Sí, claro, es el pilar entre el bajista y el batería, pues son los que llevan el. Además, tenemos la pega que. Sin desmerecer al resto de los instrumentos, claro. ¿Cómo? Digo, sin desmerecer al resto de los instrumentos, claro, que no son importantes. Lo que pasa es que la parte de rítmica, sí, y ya de un batería, que él también lo es. Bueno, pues tú estás tocando y metes la pata y estás pillado. Descompensas todo. Pero en las melodías, pues quieras o no, a salvo que te vaya mucho de tono, sí, pero no, siempre no, puedes no, hacer no puedes ahí arreglar. Un pequeño... ¿Sabes? Pero bueno, eso también son cosas que te ocurren en directo. O sea, sí, claro. Puedes tocar el tema más sencillo, como muchas veces ha pasado, y además el otro día se lo dije, digo, soy capaz de hacer las cosas más sencillas, complicármelas tanto la vida, que luego te digo, pero ¿cómo puede ser esto tan sencillo? ¿Cómo puedo hacerlo mal? Eso vento en un ensayo de Castilla, ya verás. Y luego lo mismo. Con lo fácil que es, macho. Sí, sí, y luego lo mismo. Lo más complicado lo haces. Estos tienen un batería también. Que... Cabrón. Qué cachondo es esto. Un batería que fue guitarrista mío en Tizona hace pues, como 12 años aproximadamente. Sí, el Alex. El Alex. Alex fue mi primer cantante y de cantante pasaba batería. Sí, el que decíamos el niñato, el que el padre curraba en los clubs de putas. Sí, ese. Es que, sí, sí, joder, es que es verdad, coño. Fíjate, fíjate esos reencuentros que hay. Nosotros en Esquivias. Pero ¿dónde te dice lo que hay ensayado? En Toledo, en Esquivias. O sea, fíjate lo bonito de todo esto, es que tengo que conocer. No se conocen, pero se admiran. Pero al mismo tiempo no se conocen y luego pues un bolo de estos pues que resulta que se pueden juntar o se van a juntar. Joder, si te digo lo que nos pasó en Rospa al Corazón, ¿verdad? Mentira. Y Fernando, que salimos que no nos conocíamos ni Dios y luego otros amigos. Claro. Y a ver cuando tocamos otra vez, cuando hacemos no sé qué, bueno, el chat nuestro Reventado. Si no fuera por el Santi, que es un casi. Hombre, lo que pasa. Santi, un beso, coño. Lo que pasa es que, bueno, pues. Santi, mira cómo te nombran. Se juntaron todos los hados del universo, ¿sabes cómo te digo? Y cuando la causa es buena y hay gente buena, el ambiente es bueno, está clarísimo. Está claro. Quitando el Carlos Pina que andaba por ahí un poco de a su historia, ¿sabes cómo te digo? Que como siempre, pues bueno, pues hay que avisarle para todo y demás historias, pues bueno, pues. Pero por lo demás todo fenomenal, o sea, salimos como amiguetes. Yo creo que esa tarde, con ganas de currar y con ganas. Bueno, coño, Patricio, tú lo viste fuera. Esa tarde sí. Esa tarde pues estaba muy muy buen ambiente, estuvo fantástico la organización, los músicos todos en general estuvieron ahí dando esa altura que mismo lo suele a ustedes como músicos en sus bandas principales lo suele mantener, O sea que yo vi, para mí, un espectáculo muy bonito. Lamento mucho no haber estado por la mañana. Claro, a mí también pasó lo mismo, yo tampoco pude. Estar Teníamos que ensayar nosotros. De todas formas, pues, la oportunidad espero que siga sucediendo más adelante y podemos hacer un bolo más. Hombre, por supuesto, todos los que juntarnos queráis. Todos los colegas. Oye, vamos a poner un poquito de música. Eso. A esto y luego volvemos con Último Deseo. Y también hablar un poco con Castilla y esperemos ver si contactamos con Oscar de My Holocaust para también saber su opinión de este gran concierto que tenemos ya en las puertas, ya de este fin de semana, este viernes, que estaremos dando guerra allá en la Sala La Mala, entrada 7 euritos, con una consumición y aparte pues estarás disfrutando de buena gente, buenos amigos y sobre todo de buena música en directo, las buenas bandas que van a sonar para todo público. O sea, eso es un concierto bien equilibradito, sí, que está pues bien pensado y gracias a estas máquinas que tenemos aquí como invitados, pues que nos los van a brindar esa noche. Vamos a escuchar un poquito de lo que hace The Zona Rock Band. Vamos a escuchar un, aunque ellos todavía no hay nada dentro de poquito. Dentro de poquito, pero vamos a coger. Queremos hacer de estos 5 conciertos que hay, pues entre imágenes que hemos tenido de otros bolos y demás historias, queremos hacer un pequeño DVD en directo para la peña que. Y luego con un pequeño bonus track, con un vídeo yo revolcándome con una piba. Y tal, y sí, porque es la única manera. Sí, porque desnudo pierdo mucho, o sea, desnudo pierdo todo el encanto. Entonces, pues bueno, pues sí, no, ya fuera de bromas. Queremos sacar unas imágenes de estos bolos que vamos a hacer ahora y tal. Sobre todo de uno que tenemos el día 19, que es en el Auditorio Paco de Lucía de Aluche, que nos ha salido esta semana, tío, prácticamente. Y bueno, pues darle un poquito a los fans para que cuando lleguen a casa, pues bueno, la verdad, se queden con más ganas. Y sobre todo, pues lo que tú dices, los fans son los que reclaman. Son los que reclaman tener pues algo ya grabado de su banda preferida. O sea que eso también yo creo que sería un deber de la banda también, dejar ahí eso. Sí, además que yo creo que ya llega el momento, ¿sabes? Sí. Yo después de 2 años ya. Yo creo que ya es el momento de sacar algo bien. ¿Será en covers o será ya algo propio? No, covers. De momento va a ser cover. Y queremos, nuestra intención es cuando terminemos esta pequeña mini gira y demás, pues ya sentarnos un poco en el local y ya pues empezar a hablar de composición propia. Pero claro, ya sabéis todos los que eso conlleva mucho tiempo. Uh-huh. Y claro, lo que tampoco la banda queremos es dejar de tocar. Con lo cual, pues con... O sea, genial. Combinaremos churras con merinas. Genial. Bueno, hoy vamos a escuchar un cover que rescatar de Los Suaves. ¿Qué te parece, Dolores? Se llamaba Lola, ¿no? Ese me parece que lo hicimos en Vicálvaro, en el 38 especial, con Ricardo ahí. Muy vamos bien. A tomarnos este. Estuvimos 4. Estas imágenes y este tema, pues sí. Y la verdad que a escuchar algo de estos chicos que esa noche van a estar presentando bien. Por cierto, a todos los que por ahí nos están escuchando de cualquier parte de aquí, de Madrid o de España o del mundo, pues tenemos entraditas de regalo, ¿eh? Tenemos aquí en la mesa las entradas de regalo, así que si quieres puedes llamarnos al 91-04-06-147 a la Caverna Infernal, o si no, mandarnos un WhatsApp al 696-807-343 y dejarnos tu felicitación o tu cabreo, lo que tú quieras. Yo soy el oyente y te gustaría que lo repitieras los teléfonos, porque yo me hubiera quedado con la duda, que sí. Hijo puta, no me jodes del arco. Y la verdad que, oye, estamos aquí para regalar entraditas, así que para que nos acompañes, lo dicho, vamos a repetir el número 91-04-06-147. O si no, al número, el móvil, el 696-807-343. Llama y gánate una entrada para disfrutar de esta gran noche de viernes 12 acá en la Sala La Mala. Nos vamos a escuchar a The Zona Rock Band. Yeah. Bueno, seguimos acá y estábamos escuchando pues un tema, recatando un tema de los Suaves, ahí pues siempre al estilo único de Zona Rombán, que la verdad que lo hacen espléndido y ojo que ha quedado ahí el dato, la noticia de que muy pronto tendremos ya algo pues ya en mano también de estos chicos. Espero material. Que, material, sí señor, pero vamos a decir, a ver si hay algún albañil que está por ahí escuchando el programa y va a decir material, a lo mejor ladrillo y todo, no, material. Lo que tapa el agujero, hijo puta. Bueno, nos habíamos quedado aquí con los chicos, vamos a hablar un poquito con los chicos de Último Deseo. La verdad que para mí es, ya lo he dicho, y que me hace mucha ilusión, muchas gracias por también aportar ustedes ese granito de arena para nuestro programa. He conocido a todos los de la banda, pero me faltaba aquí al señor batería, que muchas veces, a veces cuando no te conoces te cruzas por ahí, por un lado y otro, y a la final cuando no te conoces pues no sabes con quién te puedes encontrar, o sea, y me pasó a mí el sábado que los vimos ahí. Yo, ¿sabes lo que pensé? Yo pensé que era el papá de Pili, que estaba acompañándolo. ¡Madre mía! Patricio, ahora sí que te has pasado. No, en serio. Digo, pues... Digo, pero cuando luego me dijo el Santi, oye, pero dice si es mi batería. Le digo, hostia, que no me lo has presentado, cabrón. Y no, con todo respeto. El papá de mi Pili. No, con todo respeto, no, la verdad que... Bueno, lo que te digo, que te llegan a pasar cosas. Y yo creo, y tú me contabas tu anécdota también, o sea que, imagínate. ¡Pasca! O sea que... que colosal, tío. Oye, no, la verdad que estas cosas así molan mucho y qué cabrón de los hijos putas. Mira, mira cómo se ríe, mira. No se parte. Oye, que no es malo, que no es malo que te confundan así. No. ¿Por qué os reís, cabrones? Es que lo del padre de Pili ya está. Pili, el padre de Pili ya está colocado. Pili, por favor. Un saludo grande y mil disculpas. Ah, cada vez que me da papi. Bueno, no, acá está nuestro queridísimo amigo. La presentación de la banda. ¿En serio que me pasó eso? Por eso te digo. Y luego ya cuando me presentaron, digo, joder, macho. Y te lo dije a ti, Fernando. Invítale que venga, le digo, porque me gustaría hablar y... Pues no para reírme, ¿eh? No. ¿Qué estos cabrones han sido los que se han reído? Yo no. Yo he dicho, mi mora. Es que era para reírse un rato. Bueno, pero es en buen sentido, ¿vale? Es que Patricio es tan galante con las mujeres que, claro, la tuvo que quitar a esa vida haciendo el padre amarillo. Oye, una vez me dijo una chica... Oye, que... Mira, yo soy abuelo y eso no quiere decir que yo soy viejo. No, yo también soy abuelo, yo tengo tres nietos. Y eso, el hecho que yo le haya dicho que puede ser gastado con su padre no quiere decir que él sea mayor. Oye, puede haber tenido su hija, su primer hija, pues a lo mejor de 15 años. El problema está que son de la misma edad, entonces lo que has hecho es quitarle años a ella. Ah, pues ponérmelos a mí. No, es que encima le vi con un sombrero, que estabas con un sombrero, creo que fue. Entonces, digo, joder, ¿y sabes que el sombrero? Te hace más sin el sombrero te hace más joven, tío. O sea que... Ahí ya no te hubiera confundido. Qué cabrones. Quiero componerlo, yo creo que la estoy cagando más. No, sí, déjalo, pues la estás arreglando, tío. Lo estás arreglando, pa. No le des tema de conversación a Santi. Es contagioso, ¿no? Oye, un abrazo enorme para el Santi. Donde quiera que te encuentres de la península ibérica, sé que nos estarás escuchando. Un abrazo enorme. Bueno, cuéntanos un poquito, a ver, sobre la banda, porque ya con esta gente hemos hablado mucho y ahora quiero robarte unas palabras a ti también. Es el batería de la banda y la verdad que para nosotros es encantado de tenerte aquí y espero que sigas por aquí viniendo más seguido, ¿eh? Sí, bueno, sí, claro que sí. Bueno, nos hemos reído un rato, que es lo que importa en la vida, reírse, que es lo más importante que puede tener una persona. Reírse y tener motivos para reírse, lo mejor que tenemos. Si no nos reímos, yo creo que no somos nada. Y nada, y bueno, y si ya pues encima, pues ya mezclado con Pili, que soy su padre, y ya mi hija, tal y cual, pues mira, fenomenal, orgullosísimo de mi hija. Y tienes al Espíritu Santo al lado. Que tengo aquí a su marido que parece Jesucristo. Y nada, bueno, yo pues... Oye, hemos empezado con los barbudos. Ya, y mira dónde vamos, terminado con Jesucristo. Estados Unidos en el aeropuerto, pues pasé el pasaporte y veo que se pasa el pasaporte de unas pibas, había unas chicas allí, unas a otras, se reían, digo, bueno, de aquí no salgo. Dice, es que te pareces a Jesucristo. Y que lo hubieran conocido ya en persona, no te jode. Dejo Satán. Oye, ¿y no te han pedido a lo mejor que participes en algún... un Via Crucis? No, pues pasa que como yo por la iglesia no suelo ir, pues es complicado. Si no, fijo, te viviéramos ahí. Si hubiera seguido asistiendo a la iglesia, no, sí. Que no se caiga el Cristo Medina Celé en mi barrio, que va a ser el año que viene, pero vamos, del tío. Mientras que no te vaya a hacer el Cristo muerto ese, vamos. Daban medidas, ¿verdad? Ya te digo. Nada más que tienes que ir así, de manitas así, y que la melenita vaya por ahí para otro. Qué bueno. Bueno, nos habíamos quedado ahí con... Pues bueno, Patricio, pues yo llevo en este grupo muchísimo tiempo. Lo que pasa es que luego hubo unos años que lo dejé, me cambió la vida, me casé y dejé la banda. Y bueno, me casé como y la cagué, y bueno, pero me cambió la vida. Entonces dejé unos años del grupo, por lo menos 15 o 20 años. Y luego pues me engañó aquí mi colega Fernando y un día me dijo, dice, vente al local un rato a tocar unos temas, que quiero hacer un concierto por el 25 aniversario y quiero que toquemos un ratito todos los que hemos pasado por la banda. Y nada, bueno, llegué allí, me senté en la batería, para mí fue una experiencia preciosa. Joder, claro, el ratito, ya te has quedado. Ya no sé. Porque claro, llegar a un local y estar con tus amigos, compañeros del grupo, de haber estado con 17, 18 años, 19, 20, y de repente estar en el mismo local, o en otro diferente, pero es igual, la esencia es la misma, y estar con 20 años más cada uno, pues yo me quedé así mirando y para mí fue muy emocionante, muy, muy bonito. Pero tú ya estabas, tú cuando te fuiste de ellos, fuiste a tocar a otra banda. No, yo dejé la música totalmente. ¿20 años? Yo colgué las baquetas totalmente. ¿Te acordaste? Luego ya después, en la parcela estuve un poco de tiempo con un chaval que empecé, que tenía una guitarra allí, pues bueno, a pasar el rato y tal. Pero luego ya él también le cambió la vida y yo me desvinculé. Y cuando en el 2010, que cumplí los 40, pues la familia me regaló una batería de sorpresa. Joder, macho. Cuando me senté en la batería, yo no me acordaba de nada, pero para mí fue eso, como diciendo, ¿y ahora qué hago? Y entonces estuve ahí 3 años en la parcela, pues dando por culo a todos los vecinos que me tenían hasta asco, con razón. Y ya llegó el momento que Fernando me invitó a pasar por el local un día y pasé por allí y me senté en la batería y entonces llevo de aquí. ¿Seguro? Metido hasta adentro, pero la verdad que... otra vez me ha cambiado la vida, me cambió en su momento la vida para dejarlo y cuando he vuelto me ha cambiado la vida también, pero va mejor. Para retomar a la mujer, ¿no? No, la mujer está de acuerdo, la mujer, la pobre, que siempre decía, cuando yo lo dejé, dice, algún día te daré lo que te... No lo que ella me quitó, porque ella no me quitó nada, pero como lo dejé, dice, algún día cuando eso te compré una batería para que tú tal y cual. Ah, o sea, que, ¿ella misma te la compró? Sí, ella, joder, mis hermanas y toda la familia en sí. ¿No está arrepentida la doña? No. ¿Haberte la regalado? No, al revés, ella disfruta con que a mí me guste. Si ella me conoció ya siendo batería. Yeah. Si yo toco la batería desde que tenía 14 años. ¿Y a ella le gusta el rollo del rock? No, a ella le gusta más cómo va a ir esta noche a ver otras cosillas diferentes. No digas el qué. No diga el qué. Sí, le va a decir, pero lo he pensado mejor. No, digo, no, porque yo sé no, también. No, la verdad es que... Sí, hay una que anda por el barrio también va al mismo lado. Y bueno, Patricio, pues ahí llevo encantado con mis amigos de toda la vida, en mi grupo, de toda la vida, de mis amores, y disfrutando, pasando los buenos ratos, conociendo a gente como a vosotros. Me parece personas maravillosas y que tienen el mismo rollo y siente el rock por las venas como lo siento yo. Claro que sí. Y eso es lo más lindo que se pueda ver. Hacer lo que a uno le gusta y estar con gente como vosotros. Muchas gracias, hombre, de mi parte. Y cobrar algo de vez en cuando. Eso ya es más difícil. Eso ya de hablar, ya está. Eso ya de cobrar, eso ya es... Eso ya es color de hormiga, ¿eh? Ya eso ya se ve muy lejano. Hoy bueno, me han mandado... Hace años, perdona. Hoy me han mandado unos WhatsApp que mandaré luego al grupo para que... o sea, al hilo del tema de lo que estamos hablando de cobrar. Os voy a mandar unas cosas que me han mandado para que las leáis porque son interesantes. De por qué los músicos debemos cobrar. Me parece perfecto. No eso. Hay ni chicas, ni alcohol, ni nada. O sea, es serio, ¿eh? O sea. Ese mito yo creo que siempre nos va a perseguir por todo sitio, pero yo creo que a los rockeros, pues nada, ya lo que dice acá nuestro compañero, que sí, que te cambia la vida y a veces para bien y para mal, porque... He tenido muchos colegas que han tenido también, a veces tienen sus niños y todo, y han tenido que dejarlo para dedicarse. y es reacción. Claro, eso es complicado. O sea, la persona que lo vive sabe. Y el resto hay mucha gente que se cree otra cosa y que no es. Tienes que tener una persona que te comprenda también. Esa es otra, porque si a tu señora. Lo tenéis en el WhatsApp, ¿no? Si a tu señora, pues, no le va el rollo que llevas tú, pues la mía tampoco le va, pero no. Está conmigo, o sea, me acompaña, eso. Va. O sea, no quiere decir que no puedes ser compatible, al contrario, puedes ser compatible. Oye, un lujazo si le gustara lo que a mí me gusta. Pues ya, eso es. Yo a esa gente sí, de veras, yo le doy la muy enhorabuena porque son tal para cual, ¿sabes? Aunque a veces también he tenido visibilidad de gente que son, pero que a uno le gusta el heavy, al otro el metal, y ahí es donde choca también por los géneros, pero vamos en la misma escena montado, ¿sabes? Y yo te digo la verdad, estas cosas así, es muy bonito conversarlas, abrirnos, porque no hay programas a veces donde se hurga tanto, ¿sabes? Y a mí sí, cuando yo entro en confianza con la persona, cuando la persona entra en confianza, me gusta pues que abrirme, o sea, no me da vergüenza y preguntar y reírnos, así como claro, hemos hecho unas carcajadas. Claro. Bueno, tampoco es un programa muy serio aquí que no tenemos ni para mirarnos, ¿sabes? No. Y ese estereotipo de programas ya quedaron anticuados, ya quedaron atrás. Hoy en día, pues, los programas se tienen que hacer, pues, de acuerdo, pues, con buen rollo, digo yo, porque ya bastante complicaciones tenemos en la vida para luego amargarnos. Hombre, es que ten en cuenta una cosa. Yo llevo en esto, pues... Tú lo sabes, ¿no? 40 años prácticamente, claro. Desde que tenía 15 años que empecé con Fresa, con Rosendo, en los locales de Carabanchel. Y ya trasteaba con la guitarra y luego estaba en el otro local, los famosos Goliath también. Y tal, la gente del rock and roll pues es gente jocosa, es gente divertida, es gente aventurera, es gente soñadora. Y estos programas tienen que ser como somos los rockeros, claro. En realidad, no yo una entrevista así como a un sitio donde no me pueda reír y donde no me pueda tomar una cerveza, incluso ahora donde ya no puedes ser tú mismo. Exactamente, antiguamente se podía fumar en los estudios y demás, ahora ya no se puede y tal, pero bueno. Pero siempre, y yo he llevado un programa de rock. Lo que pasa es que yo me lo saltaba todo por la torera. En mi estudio se fumaba, se bebía y otras cosas. Y pero que es como éramos los rockeros, o sea, otras como cosas, somos los rockeros. ¿Entendáis? No veían Telecinco. No penséis más. Cosas, no. Uy, si la mesa del estudio hablara. Estaba sola la mesa. Madre mía. Bueno, pues, o sea, de esas cosas así, pues, claro, hay que. Para que se acaben todos esos mitos de que el rockero es esto, que el rockero es tierra. No, señores, el rockero es una persona. Te lo digo a este nivel, Patricio, a este nivel. Luego, a nivel ya yendo a primera división, te encuentras con casos que es mejor ni llevarlos al estudio, ¿sabes? O sea, yo te puedo contar casos, por ejemplo, como de Ingui Mastil. Ingui Mastil, daba asco hablar con él. Asco hablar con él, pero asco hablar con él. O sea, muy, muy egocentrista, muy el tío. Egocéntrico, muy el tío, muy prepotente, muy tal. Te exigía lo que tenía hasta que beber. Fíjate cómo se la digo, joder, vaya un Rolex que llevas, tío, tronco, cómo mola y tal. Y me dice, tengo 8. Digo, pues para tu culo mi bizcocho. Y me dice la traductora, ¿se lo digo? Digo, sí, díselo, hombre. Yo me corté eso, hombre. Digo, no, es que ya, no se lo voy a decir, pues tal. Tío, así de grande. Pero bueno, pues ya te digo, o sea, impresentables completamente. O sea, Poldiano también es muy difícil, tío, muy difícil para entrevistar, más que nada porque vino con una bolinga que te cae el culo, ¿no? Pero bueno, pero son personajes que, bueno, de lo menos que hay. Bueno, menos mal que es de lo menos. Okay. Todas maneras, muchas cosas, caras se ven, pero en realidad ya tener contacto persona con persona es donde realmente conoces a la persona. Y sobre todo, nosotros nos quedamos ahí con lo que hacen, con lo que crean, y eso es lo que nosotros nos da, o le damos ese valor importante. Que a fin de cuentas es lo que nos interesa, claro, nos la interesa. Música. Cada uno puede llevar o puede ser como quiera. Sí, eso está claro. Yo soy músico y la cosa va bien. Bueno, pues sí. Fernando, cuéntanos tú, ¿cómo están esos ensayos? ¿Cómo está Último Deseo dando esos últimos toques para el aniversario? Estamos bien, estamos pues ultimando detalles, como tocamos hace nada en el tema de Rock para el Corazón, pues está fresco. Lo que pasa es que el show de allí fue más corto, creo que tocamos como 25 minutos. Aquí son 40 minutos los que vamos a tocar. 40, 45 minutos. O sea, bueno, aquí será un show, no todo el repertorio que tenemos, pero gran parte. No sé, tendremos hora y cuarto, hora y 20, por ahí. Meteremos mayor parte de temas nuestros, algunas versiones. Tocaremos una versión de Black Velvet que la hemos tocado alguna vez, pero estaba un poco por encima, y la vamos a trabajar especialmente para tu aniversario, para dedicártela a ti, Patricia. Muchísimas gracias, mira. Joder. Ha sido a gusto. A ver, hombre, a ver, yo qué quieres que te diga. Yo, sinceramente, yo soy muy encantado. Estoy muy encantado. No me salen ni las palabras, fíjate. Porque rodearme de buena gente, pues, o sea, no lo suelo hacer todos los días, si digo la verdad, porque tener estos compis así, o sea, que se prestan para echarte una mano, que para apoyarte, y sobre todo, pues, siendo quienes son, pues, los grandes artistas, y que cual uno como fans admira mucho a la música que crean, que hacen, y decirte eso, pues, para mí es muy satisfactorio, y yo no me lo puedo creer. O sea, yo cada vez que yo armo a un evento y estoy sentado en la mesa con los chicos que van a tocar o lo que sea, o sea, yo no me lo creo, digo, joder, y es que los tengo aquí. Y esas cosas, esas vivencias... Qué grande eres, Patricio. Y esas cosas y esas vivencias, pues, joder, me la quedo ahí, tío. O sea, y me siento orgulloso de tenerles. O sea, por mucha gente que ha venido, mucha gente que se ha dado el tiempito de llamarte. Hace un momento me llamaba un colega de un programa que hace años que lo dejó, pero que está pendiente, o sea, y me llama y me dice a felicitarme el sexto aniversario y todo, y joder, digo, oye, son seis años al pie del camión, si Patricio, que parece poco, pero no es poco, sí, no es poco. Y es lo que decía esta tarde, que me hizo una nota también en La Puerta de la Noche, Lerros. Sí. Me preguntaba lo mismo, y yo decía, pues bueno, son muchas vivencias buenas y malas, porque has tenido también la desgracia de conocer gente muy mala, ¿sabes? Que también esto está plagado de ello. Ya. Pero que, pues, yo soy muy creyente, yo te he dicho siempre, o lo saben siempre, y he dicho, bueno, pero que cada uno luego, pues, el mismo tiempo lo pone a su sitio. Han pasado por aquí, les he brindado mi amistad como os brindo a ustedes, porque yo creo que soy el mismo tanto fuera como dentro. O sea, de los pocos. Y yo creo que cuando me he puesto a hacer, o me pongo a hacer el programa, yo lo hago con toda esa responsabilidad que me conlleva, aunque a veces también me han salido unos programas fatales, pero bueno, eso son cosas del directo. O sea, nosotros, por cierto, y eso, como dicen en el ámbito taurino, una mala tarde la tiene cualquiera. Y el solo recibirte, ya te digo, en la semana, recibir 300, 400 correos que te dejan su disco, que te preguntan, que te hacen todo. O sea, digo, joder. Y no solo de por aquí, sino del otro lado del charco, colegas míos. Mira, hace de nada que le conocí a la chica, pues mandaba a la banda un disco, tío, para el programa. Y eso que nunca nos habían escuchado, decía. Pero que oyó hablar del programa y le presentó algún audio de Libus y dijo, joder, si tenemos ahí a un ecuatoriano haciendo guerra, pues ya que vamos. Y yo siempre he dicho, yo crié esto pensando en la música de mi país, como vosotros lo hacéis con su música, con su cultura. Y yo pensé eso. Pero claro, al ver de que estaba plagado los programas de radio, los programas de rock estaban plagados de ACDC, de Guns N' Roses, bandas que nos han dado mucho, que yo he crecido escuchando. Pero que mucha gente que no se daba cuenta, al menos yo no me daba cuenta, de que debajo de todos ellos, pues, hay un montón de talento oculto, un montón que por cualquier razón, por cualquier motivo, mala suerte, política, lo que sea, no han podido dar ese salto que se merecen. Y yo ya te digo, empecé haciendo hurgando, y al final que me he encontrado. Y mira, y todos los programas que hemos hecho ha sido de bandas que no son reconocidas prácticamente a nivel mundial. Y hay mucha gente que me lo dice. Es que yo en tu programa he escuchado muchas bandas que ni en mi vida yo sabía que existía. Pues ese es el tema. Es que de ahí es donde se adquiere la cultura musical. Eso es el tema. Y es lo que yo estoy harto de decir siempre, lo he dicho siempre en todos los programas, sean míos o no sean míos. España no tiene cultura musical, no tiene cultura de rock, tiene cultura de pasteleo, de moñeo y de choreo. Y comercialeo, ¿sabes cómo te digo? Y mariconeo. Eso es de lo que tiene España. Sin pelos en la lengua. El problema está que cuando haces un temazo y otro te lo convierte a ti en comercial, la has cagado. Porque ya entras dentro de los grupos comerciales. Claro. Y luego búscatelas para sacar un tema que este no me lo cace y me lo haga comercial. Que no pasa nada, ¿eh? O sea, joder, todas las bandas tenemos que tener un tema comercial, que es el single que ponemos en las radios. Pero la explotación de ese tema molesta, a mí por lo menos me molesta. Mucho. A mí si cogieran el juglar y me lo explotaran, me molestaría bastante. Les abro la cabeza. A mí me molestaría bastante, o sea, porque me están convirtiendo en un grupo comercial. Claro, ¿vale? Y tú no eres eso. Y yo no soy grupo comercial. Vale. Entonces, en vista de todo eso, pues empecé con mi queridísimo Luis Guitarras, que quiero mandar un fuerte abrazo a toda esa linda gente que me acompañaba también haciendo los programas. Luis Guitarras, Tony Morales, está por ahí también... Edu, el metalero, también estaba por aquí, pasó Richard Moreno, que por cierto pues también ha dicho que iba a venir, a ver si logra venir. Y la verdad que esa gente pues te sigue dando ánimos, porque he pasado momentos duros también, porque al momento de arrancar algo sabes que estás en la lupa del mundo, y cuando no eres un tío que se puede decir conocido, o sea, te van a mirar con lupa a todo y te van a criticar y te van a castigar. Yo he tenido todo eso, yo creo que a todo el mundo nos pasa eso cuando uno se empieza cualquier proyecto, pero hay que saberse reponer. ¿Y cuál fue mi forma de reponerme? Disfrutar. Claro. Disfrutar de lo que yo siento, que es la música, claro. y el resto que les den por saco. O sea, claro. Que el que quiere escucharme, que escuche, el que no, mira. Efectivamente. Yo estoy pasando la puta madre con ustedes. Es la ley de... vamos a ver si... Es lo bueno que tiene el tener tanto donde elegir. Yo siempre lo decía cuando yo tenía mi programa. Podéis criticarme. No me insultéis. Y tenéis sobre todo la potestad suficiente de tenéis el poder en un dedo. Claro. Quitar un clic. Un clic. O en el dial, pum pum, así, con un movimiento así giratorio de dedo, pum pum. Buscas una emisora que te guste o que te llene. Si no te gusta, lo que no puedes hacer es este que es un cabrón, este que no sé qué, este que no sé cuánto. No, hombre, no. No, no, es que en mi caso, pues era eso. Era cada abrir el Facebook y encontrarme un insulto, o sea, de todo. De todo, tío. O sea, no. Y llegas a un punto en donde te agobias y dices, bueno. La gente tiene una facilidad aquí, para. ¿Sabes? Es que muy fácil. A la final, mira, he dicho, mira, es que no bloqueo. Yo no soy acostumbrado a bloquear gente. Ni lo hago. El que se quiere marchar, que se marche. Claro. Pero eso sí, luego no me mandes solicitudes de amistad, porque tú viste aquí y te has ido, pues, como dice el dicho, el que se fue a Sevilla. Perdido el sillón. Que ya está. Y eso es lo que ha hecho. O pájaro, mano. Y a la final. A la final se compró el disco de Castilla. Ha dejado. Qué bueno. Eso ya. Me la guardo. Esa está buena. Si es que el maestro Domi es un maestro. Oye, vamos a escuchar. Allá que hablamos de Castilla, vamos, luego pinchamos algo de último, chicos. Qué bien te veo. Nos vamos a ver a último de SEGA. Hombre. Qué bien. Mira, apúntatelo, que eso se queda. Vamos a escuchar algo. Vienen los de la zona Rupán. No tienes la cuña de festival, ¿has visto? Sí. Bueno, vamos allá. Cuando viene la musa, macho. Vamos allá a escuchar, pues, Vive la Magia. ¿Qué te parece? Vamos a escuchar ese temazo. Vive la Magia de estos chicos Castilla. ¿Quiénes son estos chicos Castilla? ¿Quiénes son? Siete hijos. No me suena. Puta, como es el domingo. No me suena, pero a partir de ahora se te quedará metido en tu cerebro. Escucha, Vive la Magia de los chicos de Castilla. We'll be right back.

Bueno, seguimos acá en Zona de Metal, pues aquí con los grandes amigos de Zona Robán, Castilla, Último Deseo y nuestros queridísimos amigos de Mayo Locaps, que la verdad que ellos están fuera, pero que les tenemos acá pues siempre en la mente y en nuestro corazón su buena música. Luego estaremos pinchando algo de ellos, pues mientras tanto pues seguimos aquí con estos monstruos, aquí con estas fieras, estas máquinas de matar aquí pues de la escena rockera y metalera de España. Oye, aparte de ya vamos entrando también un poquito como qué es lo que tienen preparado para esa noche, cómo se han preparado, qué hay alguna cosilla por ahí de que van a presentar, como una noticia, como una primicia, qué sé yo, a ver lo que se traen entre manos las bandas. Hombre, nosotros seguimos presentando el Juglar, que es lo que tenemos ahora, o sea, no hay más. Y nada, y no, preparar, ¿no? A ver, preparar, no. Lo que pasa es que venimos... Alguna sorpresilla, ¿verdad? ¿No? A eso, alguien se claro, a cantar claro, por ahí, ¿no? Claro, sí, por eso te eso digo. Espero, que eso espero, Domingo. Preparar, no, porque es que por suerte Castilla. Y, joder, es que está mal que yo lo diga, pues voy a parecer. No. Pero por suerte, Castilla en los últimos tres meses ha pegado un salto muy grande. Y nos encanta que se suba gente a cantar con nosotros, a tocar, de fiesta, de quedada, de para arriba y de para abajo. Y joder, hay muchas veces, joder, yo estoy componiendo Renacer, o estoy terminando ya de preparar Renacer, que es el siguiente disco que dentro de nada nos metemos en el estudio. Y es que me está dando vértigo. Me está dando, no, de verdad, Patricio, me está dando vértigo. Joder. Me está dando vértigo porque es que hay mucha gente ilusionada. Mi hermano Gómez, el primero. Sí. Hay mucha gente ilusionada esperando a ver qué va a salir ahora de Castilla. Y joder, yo no quiero defraudar a nadie. O sea, que me estoy quedando como el Juglar. Claro, o sea, has empezado con un listón claro, muy alto, o sea, y de ahí para arriba. Pero, y yo no me esperaba esto, de verdad. Sí, no, que es verdad que la carta de presentación no ha sido muy, muy, muy bien aceptada. Muy, muy bien. Y además es que el disco, yo lo estoy diciendo y no me harto de decirlo. Y yo pienso que está entre los tres mejores discos que se han hecho este año del género. Y entre los 10 mejores discos del año en todo el rock de este país, desde luego, para mí, por lo que yo he escuchado. Y yo, pues oye, por suerte escucho bastante, sí, bastantes cosas. Con lo sí, cual, pues oye, pues me hola, parece... Bueno, espérate que ahora te paso en directo, ¿vale? Bueno, amigo Domi, vamos a escuchar a un fan de hombre, un programa. Que por supuesto, está, claro. Que nos está escuchando y la verdad... que oye, que eso mola mucho, que te llamen al programa y sí, claro. Es que cuando el respetable entra en escena, nosotros nos callamos. Sí. Directamente. Bueno, ¿qué tal el gran Pato Paz? Nos está llamando Braulio. ¿Me escuchas? Sí, buenas. ¿Cómo estás, hermano? Todo bien. Bueno, cuéntanos. Estoy llamando para... Se acopla. Se acopla, como estoy viendo el programa en directo por el móvil, estoy llamando del teléfono del curro. Ah. Así me detengo un poquito. Así le robas un poquito también a la empresa, ¿no? Claro. Ahora, como lo está escuchando, jefe. Exactamente, mientras no lo escucho el tío. Qué bueno. Bueno, pues, ¿qué tal? Cuéntanos un poquito, ¿qué tal se escucha ahí el programa? ¿Cómo lo vives? Yo ya sabes cómo vivo, yo siempre ando con los podcasts en el teléfono de arriba para abajo y ya sabes, por cuestiones de trabajo, pues... No puedo ir a visitarte, hermano. Bueno, pero... Me gustaría echarte un cable siempre, pero es jodida la situación. Bueno, sabes que con que lo escuches todas las semanas, pues nos estás haciendo una gran ayuda, un gran apoyo, que eso es para lo que estamos aquí trabajando. Claro, para difundir el metal, claro. Eso es lo más importante de todo. Oye, pero el viernes te vendrás acá, ¿no?, a la sala. Claro, si estoy llamando para eso, a ver si me saco una entradita gratis ahí. Paga, cabrón, eso sí que es pavo con cerveza, sinvergüenza. Oye, una cosa. Pero gratis, porque encima además la paga el jefe, macho. Por lo menos llévate algo para los músicos. No, hombre, claro, que baja así siempre hago el gasto. No, el Pato Paso es un tío de puta madre. Oye, por cierto, estaremos ahí y vamos a ver. Espera, que algo va a explotar, espera. Que desde ya, pues ya tienes tu entrada gratis. Y la verdad, gracias por habernos llamado. ¿Qué te iba a decir más? ¿Quieres decir, darles un saludo aquí a los chicos de las bandas que los tenemos aquí en cabina? Puedes hacerlo. Pues nada, chicos, mando un saludo muy grande desde aquí, desde la sala que estoy currando. Y que, pues, que nada, mucha mierda para este sábado. Este sábado. Para el viernes, ¿no? Eso sí. Cuidado que ya te iba a retirar a entrar a la canada. El sábado vamos a recoger algo los caballos y los planes. Bueno, el sábado queda alguno todavía por ahí, o sea, tampoco. Bueno, ya te digo. El domingo el Nafa seguro. Ya te digo. Qué bueno. Bueno, pues, oye, recuérdanos las bandas que van a tocar. Pues, a ver, son la Rock Band. Muy bien. Castilla, Maid Holocaust y Último Deseo. Joder, macho, se lo salió. Un aplauso, un aplauso. Olé, olé. Tiene el cartel delante. Si te llegas a decir en orden alfabético, te llevabas entrada y camiseta de todos los grupos. Pero lo has dicho según estaba el cartel, así que nada. Qué bueno. Si me lo queréis dejar, ya sabéis. Sí, hombre, un detallito tenemos contigo, hombre. Oye, por supuesto. Oye, bueno, pues nada, te veo entonces el viernes. Pasas a recoger la entrada ahí en la puerta de la sala. Que... Vale, ya sabes, yo, una para mí y bueno, ya yo compro la de mi joven, es que estas cosas voy con mi chaval siempre. Genial, me parece perfecto ahí ese apoyo y sobre todo, pues sí, también metiendo la cabecita al niño que se haga de la buena música, ¿no? De esa música. Hombre, que claro. Está por ahí rodando. O sea, si no, le corto las pelotas. Eso es educar bien, sí, señor. Ahí, muy bien. Una hostia a tiempo. Regálale dos entradas, no me jodas. Regálale dos entradas. Bueno, ya veremos. Bueno, pues nada, mi querido Pato, pues, oye, muchísimas gracias por tu apoyo, siempre te lo he dicho. Y la verdad que gracias a ti y a mucha gente también que están ahí apoyándonos, pues es lo que estamos nosotros por aquí también haciendo muchas cosillas. Así que se agradece el esfuerzo, porque no hay mucha gente que haga esto. Bueno, pues hacer las cosas bien y da a conocer el metal del bueno. Muy bien, sobre todo eso, conocer buenas bandas también que están ahí deseando pues ser escuchadas. Nada, pues hermano, un fuerte abrazo y que sea leve ese trabajo, o yo qué sé, ¿dónde estás? Porque dice que estás en la oficina del curro, pues yo no sé si eres... En la oficina estoy de consejo, pero bueno, pues se le va haciendo la lucha cada día. Ah, genial, bueno, muy bien. Pues nada, un fuerte abrazo. Da buenos consejos entonces. Ha dicho que desconseje, ¿no? Un fuerte abrazo, mi querido Pato. Muchísimas gracias. Gracias, un abrazo, hermano. Gracias. Venga, hasta luego. Chao. Pues ahí estábamos hablando también con la buena gente que siempre está ahí también apoyándonos, escuchando los podcasts de los programas y se agradece, la verdad que... Bueno, pues, una entrada que se va ya para un fans. Para el Pato. Para el gran Pato, Pato Paz. Oye, ¿en qué nos habíamos quedado? ¿Estabas hablando tú? No me acuerdo. En las cosillas estabas llevaban hablando. Las bandas. Que si vamos a llevar alguna cosilla. Estaba hablando de Castilla. Ah, sí, estaba hablando. Pues nosotros, pues concretamente, pues haremos un tema. Haremos el Barrio Bajero de Porretas, que es una baladita. En la cual, pues bueno, pues Nazar y Chema se subirán con nosotros. Hacerla y bueno, pues yo luego les corresponderé a ellos también con... Devolverás ahí el... Exactamente, a ver qué es lo que me tienen preparado, porque como me sé todo el disco como te digo, o sea, no te pillan, no te puedes elegir la que quieras. Espérate, digo, no. La noche de las hogueras que es maravillosa, que es un tema que me encanta y además me viene al pelo. Y además para fin de fiesta, que es con el que terminan ellos y tal, pues es pues eso, pues la antesala para ponerles en órbita pues al grupo que toque después. Oye, qué bien. Bueno, pues ahora que se me ha venido a la mente que el otro día estuviste también ahí en ese programa del Sobera, ¿no? Sí. Oye, cuéntale la experiencia, cuéntanos. Cuéntanos. Pues ¿Te la llevaste o no te la llevaste al fin? Pues sí, que me lo dudáis. Qué bueno. Hombre, no se dio mal. Lo bueno que tiene es que dentro de lo que es un programa televisivo y lo que estamos acostumbrados a ver, es lo más real que te puedas imaginar. Porque no está guionizado, no... O sea, es espontáneo. Es espontáneo completamente, no conoces a tu pareja presunta para nada, en absoluto. Y luego pues todo fluye. estás en un restaurante en el cual, pues bueno, pues tampoco ves a los cámaras que están por ahí, tal y cual. Y es, pues bueno, pues como si estuvieras en un restaurante tomando una cerveza y comiendo con una chica, pues punto. La vas conociendo y más. Este a mí me tocó una chavalita muy maja, muy divertida, muy tal. No estaba tan buena como a mí me gustaba, pero. Pero bueno, pero la verdad es que. Pero bueno, pero quedó una buena amistad y demás. Ella es de Málaga, viene aquí de vez en cuando a verme. Yo creo que ya, después de lo que has dicho, bueno, yo creo que ya no te dicho, va. Bueno, joda. Después, ¿te pago la cena? No, yo se lo dije desde el primer momento. ¿Tú dije, estás tan buena? Dije, no es que me gustes mucho, ¿no? Pero me mola salir contigo. Y tal, ¿no? Porque, sí, oye... Bueno, sinceridad hace todo, y que si no... No, y luego a las 6 de la mañana todos los gatos son pardos, ¿sabes? O sea, que... ¡Qué cabrón! Oye, pero un ratito, hacer ahí... Una a las 4, siempre pone a partir de las 6 de la mañana. Sí, siempre a partir de las 6. Escucha, ¿quién paga la cena? La cena se paga a medias, pero luego te devuelven la pasta. ¿Ah, sí? Sí. Además, lo bueno que tiene, tío, es que nada más que llegas allí, lo primero que hacen es firmas y ¡pas! La pasta. Te pagan antes de hacer nada. ¿Sabes? Como te digo, el rodaje dura pues aproximadamente unas... Un solo mil. En lo que estás allí 3 horas, aproximadamente. Un buen rato, ¿sabes? Sí. Llegas allí... Lo que pasa es que, claro, te dicen cena. Fue a las 11 de la mañana. Estabas confundido, entonces. Madre mía. Yo que llegaba con el café con porras, tío, recién comido del muñeco, con todas las ganas que tenía de comer. ¿Sabes cómo te digo? O sea, que... Así que... No, oye, pero ¿dónde no te metes tú, tío? Ya... Yo me meto en todos los lados, el tío. Yo soy un tío temerario toda la puta vida. Me ha gustado... Coño, pero si le han llamado para un muro amarillo y todo. ¿No? Hice Wipeout en Telecinco, sí, hace 10 años. Nos fuimos a rodarlo a Argentina. ¿Hay algo por ahí? ¿Eh? ¿Colgado? ¿Hay algo por ahí? Tengo yo la grabación, cualquier día esto. Lo que pasa es que no lo subieron a YouTube porque... No, es que... Para verlo. Es que fue mucho. Eso me llamaron a mí, para que yo dije que si me iban a pagar y tal, me dijeron que no. 1.500 pavos, tío. 1.500 pavos y una semana en Argentina. Joder, macho. No, ibas derecho allí, o sea, con recomendación derecho. Yo me dijeron que si... Me preguntaron que si tenía algún tipo de enfermedad, de problema físico o sí, enfermedad de corazón. Sí, por lo sí. Y yo dije, claro, este va a ser chungo. Sí. No, hombre. Me van a hacer aquí correr. Es una prueba dura, ¿eh? No. Wipeout, o sea, humor amarillo es un cachondeo, pero Wipeout era un concurso duro, ¿eh? Tenía pero que duro, era ¿eh? En Argentina y era como por un sitio. Buenos Aires. No era una ciudad, era, pero era sí, no. No, o sea, es que allí dentro de lo que era. Era como un pueblo, tío. Además, es que luego estaba. Fraccionado en 4 partes diferentes para 4 países diferentes. O sea, estábamos allí haciendo Wipeout de España, había también Wipeout de Inglaterra, luego estaba Wipeout ruso, que me encantó, ¿no? Wipeout ruso. Y luego estaba también Wipeout de Australia. Sí, entonces, pues bueno, pues en el mismo hotel estábamos todos y todas. Entonces, pues bueno, pues fue una semana pues de puta madre, además. Además, 2 días de rodaje nada más, con lo cual, pues bueno, pues mira, tuve la suerte de irme luego después a Iguazú a ver las cataratas, que es el sitio más maravilloso que he visto en mi vida, ¿sabes? Luego estuvimos también en Córdoba, ciudades de por ahí, Tucumán, sitios comiendo buenos asados y tal, y bueno, pues visitando amigos que del metal, precisamente, coincidí allí con Walter Giardino, de Rata Blanca. Y ahí estuvimos, me enseñó todos los clubs de Buenos Aires, de música, los clubs de música. Bien, sí, no hacía falta, porque este es un personaje allí, sabes cómo te digo, allí es Dios, Walter Giardino es prácticamente Dios allí. Entonces, pues bueno, pues tienes todas las puertas abiertas de allí y bueno, pues yo la verdad es que... Además es que nos encontramos de puta casualidad. O sea, habíamos quedado para el día siguiente, pero bueno, pues el mismo día que yo llegué, pues yo ya volé. Yo ya había quedado con los amigos de allí de Buenos Aires y yo ya, bueno, yo dejé el estudio, yo dejé todo. Y dije, bueno, señores, yo que he venido aquí de vacaciones, porque yo como no iba a llevar los 15.000 pavos del concurso, yo he venido a vivir aquí, ¿sabes cómo te digo? Y me lo encontré en un club de allí, precisamente, y no me lo puedo creer que andes tú por aquí todavía, tío, tal. Digo, pues ya ves, es que... Y la verdad es que fue una semana... de puta madre, la verdad. Y luego encima con pasta, conoces un país diferente. Fenómeno. Sí, sí. No te creas, no. Yo creo que no. Se quedó por ahí y no fue a hacer ni la prueba. No. Yo llegué a la primera fase. O sea, no pasaste la segunda. La primera fase, porque según bajaba la rampa esa que bajabas para. Fui a coger impulso para subir por una escalera y me pegué un pinchazo aquí atrás en el bíceps. Que no te quiero. Tenía pues, 40 y pico años ya, tío. Ya me había retirado del fútbol hacía 10 o cosas así. No hacía deporte, pero vamos, el único deporte que hacía es el flesh en cama. ¿Sabes cómo te digo? Pues, nada más. Y estaba mal de forma, claro, evidentemente. Me pegué un pinchazo atrás que se me hizo un moratón, tío. Al día siguiente un derrame, chaval. Pero que flipas. Pero bueno, pero yo como podía andar y demás, ya me tuve el parte médico. Ya el segundo día, nada más que salí, cuando nos despedíamos toda la vasca, le daban la pasta al que ganaba y demás, y eso es lo que salí. Pero la primera fase sí salí. ¿Cuántos días estuviste por ahí? Estuvimos una semana. Joder, qué buenas vacaciones, macho. O sea que... Joder, ya te digo. Y encima con pasta, pagado. Y encima pagado. No, no, y además lo mismo que allá, los dos días. O sea, llegamos allí a Buenos Aires y al día siguiente teníamos ingresado ya la cuenta, la pasta. Con lo cual, claro, fíjate, con 1.500 pavos. Allí vives 3 años con 1.500 pavos. O sea, es prácticamente, porque está, en aquella época era muy barato, muy barato. Estaba el peso, 1 euro 4 pesos, prácticamente, argentinos. O sea que... Y luego, pues eso, pues de carne que nos pusimos hasta la bandera y de todo. Compramos ropa, compré cuero, mucho cuero también ahí en Palermo, ¿sabes? En el barrio Palermo, que ahí compras cuero, pero del mejor del mundo y muy barato, ¿sabes? Y me traje un huevo de cosas, y una experiencia preciosa, claro, evidentemente. Qué bien, oye. Y una rusa, amiga que me hice amiga de ya para toda la vida casi. Sí. Y nos seguimos escribiendo y todo. Oye, ese está bien. ¿Y seguramente tirarás para allá algún día o ya te has ido a...? No, que venga ella. Que venga mejor, ¿no? Ahí hace mucho frío. Hace mucho frío en Rusia. Bueno, mira, cositas, anécdotas, fíjate que no sabíamos del gran Domi, pero mira, ahí ha salido a contarnos también. Bueno, y dos o tres películas que he hecho también. Luego también he dirigido dos cortos como director. Y luego, pues bueno, pues hacer de extra en películas, pues bueno, pues hice de extra en Navajeros, en Los Últimos Golpes de Torete, en el año 81, con 18 añitos y demás historias. Y bueno, pues cositas que... No te he tirado nada de eso, más te he tirado la música y... Pues la verdad es que musicalmente hablando también empecé muy tarde. Empecé en el 2003 prácticamente, no nos lanzamos con la idea, porque a mí lo que me molaba era la radio y luego, bueno, pues el ir con los grupos, ¿no? Yo ya sabes, muy amigo de Fortu de toda la vida. Uh-huh. Y bueno, pues me he ido con él pues a todos los sitios prácticamente. Con Rosendo pues lo mismo. Con Rosendo estuve compartiendo gira con él, con Leño y con Luz Casal, en el Rock de una noche de verano, aquella gira que hizo tan... que en el Rock en el Ruedo, que era un escenario en el medio de las plazas de toros de toda España que daba vueltas y demás. Y ahí pues tuve la suerte de compartir como trabajador pues con Luz Casal, con Leño y con Miguel Ríos. Y varias cositas más. Bueno, es que no es mente fría, Domi. No, el Domi aquí nos tiene encantados con todas sus vivencias. Nos hemos olvidado de presentar aquí a la guapísima Pilar también, que acaba de bueno, hace un rato que ya llegó y no queríamos cortarle al Domi, y ahí si no se olvida las cosas. Y nada, pues bienvenida Pilar y muchas gracias por venir. Y sobre todo, pues, por apuntarte a este maravilloso concierto que tenemos programado para el día viernes. Y por dar un toque bello aquí en la sala, porque los gañanes que estamos... De nuevo. Sí, la presencia femenina es muy importante. Totalmente. Muy importante. En el rock and roll, pero básica. Y antiguamente echábamos mucho de menos la presencia de la mujer en las bandas, tío. Hoy tenemos la gran suerte de tener un montón de tías, tío, con unos registros acojonantes, con una presencia maravillosa y que le dan un color al rock and roll, que es especial, tío. O sea, y ya era hora. O sea, luego... Oye, y cuando se combina ese color y el cuero y la belleza, pues, malas chapas, o sea, esas cosas, te quedas flipado. Mucha gente dice, oye, que en el rock hay chicas muy guapas, ¿no? Ese tanga de hilo que sale por detrás de los cueros, tío. No, pero es que piensan que solo por... Hay mucho. Ya te digo, además que sí, ¿eh? Además que sí, no. Se emperifollan mucho y se ponen... Por lo menos van distintas, no como todas las que van de otros... Bueno, pues ya vamos a presentar un temita de Último Deseo. Ellos también van a presentar temas nuevos o siguen... Cuéntanos un poquito. Pues es lo que decía, que queríamos haber presentado algún tema nuevo, pero no ha dado tiempo, porque como nos han pillado un par de bolos seguidos, pues al final, y aparte que es que tenemos que terminarlo, porque tenemos que terminar la grabación del disco y hasta que no hagamos esos temas, nada. Y los tenemos medio hechos, pero no para tocar, pero lo que sí, lo que te dije, la hemos preparado especialmente, uh-huh, por la versión la versión de Alanis Morissette de Black Velvet, que estaba medio hecha. Y bueno, vamos a llevar aquí al concierto de Zona de Metal algo que no hayamos tocado nunca. Algo nuevo, por lo algo menos nuevo. Algo nuevo o algo más trabajado. Y hemos pensado en eso. Llevan ustedes también ya en escena pues algunos añitos. No es una banda, pues, decir que ha salido ahora, como nos contaba Domi, desde el 2003, que también ya son añitos. Pero ustedes llevan desde el 90 dando sí, cera, ¿no? Y más antes todavía. ¿89 o 90? Claro. No. Yo entré en el 89. Bueno, empecé a pasear por el local. En el 89 estaba con otra banda, yo, otros amigos. Y estaba yo en la mili. Y era el 89 cuando íbamos a un local, que eso no era un local, eso era... Si quieres adelgazar, arrímate a ese local. Un sauna. Eso era 4 metros cuadrados con las paredes insonorizadas de papel de ese con amarillo. Y yo que era la batería, cuando salía a ensayar allí, me miraba la gente por la calle porque parecía que se me habían tirado un cubo de agua encima. Imagínate, tocando la batería, sin ventana, sin nada de nadie. Cuatro tíos. Ah, que emocionaste, no te emocionabas, ¿no? Bah, eso era, o sea, eso fue en el 89. O sea, que de entonces... Sí, pues se puede considerar por ahí, 88, 89, y como último deseo ya con el nombre en el 91. El primer concierto como último deseo en el 92. Oye, ¿y se ha mantenido siempre la banda original? Bueno, nos llamamos Tierra Santa, cierto. Antes de que existiera Tierra Santa. ¿Sí? Sí, antes de que existiera Tierra Santa nos llamamos Tierra Santa. Sí, nunca registramos el nombre, igual que el de último deseo sí se registró. Y luego se dejó de renovar porque vale, no sé si son 30 o 40 pavos por 5 años, se jodó. Pero de Tierra Santa nunca lo registramos, pero sí nos llamamos Tierra Santa al principio y luego pues lo cambiamos, no me acuerdo por qué lo cambiamos y luego pues fíjate, surgió el grupo. Fíjate esas anécdotas que uno no se sabe, porque pues, quién sabe que a lo mejor de ahí sonó algo. No, pues Tierra Santa tendría que tener otro nombre, que me pollas, sí, si lo hubiera registrado, es que no queda más cojones. Claro, sí, voy a tener que coger otro nombre, claro. Pues mira, no lo registramos. Bueno. Y no, la formación dice la misma, hombre, pues... A pesar de que ha pasado muchísima gente por la banda, la formación no ha cambiado demasiado. Es decir, Manolo estuvo con nosotros al principio, aunque luego pues dejó la música y vinieron otros dos o tres baterías. Santi, que ha empezado a tocar el bajo ahora, Santi siempre iba con nosotros, era nuestro manager, era locutor de radio, nos hacía entrevistas, nos grababa los vídeos, porque Santi entonces tendría 14 años o 13 años. Ha sustituido a mi hermano, que ha sido el bajista del grupo durante todo el periodo. Mi hermano ya dijo que la música, que tenía muchas cosas que hacer, que no le daba dinero, tenía hijos y tal, y bueno, pues lo dejó y entró Santi. Y es decir, y luego pues decir que ha cambiado la banda. Sí ha tenido cambios, pero realmente los que estábamos allá al principio, o sea, los cuatro estábamos allí del círculo, del mismo círculo, es decir, de la banda. En el primer concierto de la banda estábamos los cuatro. Lo que pasa es que Santi estaba abajo del escenario como manager arriba. Sí. El manager y nuestro primer vídeo que tenemos, ese recuerdo de este primer concierto, gracias a él, porque lo grabó él. Y luego pues yo calculo que una veintena de personas pueden haber pasado, pues un teclista, baterías ha habido como 4 o 5, bajistas aparte de Santi y Manolo hubo uno que vino a echar una mano para el concierto, segundo guitarrista que sería el otro miembro fundador, que era el guitarrista de los Dama Feudal. Luego vino un amigo suyo cuando él se marchó a trabajar a Canarias. Vino un amigo suyo, luego pasó otro amigo de Fernando Aza también a tocar con nosotros a guitarrista. Segundo guitarrista se ha habido 4 o 5 también. Sí, pero vamos, se puede decir que... De verdad que sí, es lo que funciona, sí. Luego este mundillo es más pequeño de lo que la gente se cree. Luego se conoce mucha gente. No, mucha artista. Pero que te digo, te digo otra cosa. Que mucha gente que se confunde también, porque el hecho que sean bandas emergentes quiere decir, hay mucha gente que se equivoca y dice, bandas emergentes son gente joven. No, hay bandas emergentes también, pero con gente ya muy rodada, en escenario, muy formada, que han pasado por diferentes grupos, pues prácticamente que uno pues se los ve como grandes. Pues no da vueltas esto ni nada. No, el mismo personaje metido en 6 proyectos, ¿no? Tenemos al cachorro que está en 14. Claro, ¿no? Imagínate. Imagínate. No, cada miembro que entra en la banda hace que la banda cambie, hace un lado hacia otro. Es decir, nueva música, claro. A veces te debía más hacia el pop, a veces te debía más hacia el rock, a veces te debía más hacia el heavy. Que el que cambie un solo miembro de la banda puede hacer que toda sonido. Es que el otro día. Aunque no cambien los temas, con los mismos temas. A nosotros nos pasó el otro día con el batería. Jotita le dio otro rollito a. Claro, cambia totalmente el rollo. Aunque sean los mismos temas. Aunque sea una canción, pero cambia. Bueno, no, le dio otro rollo. A ver, Alex, a mí me gusta, vamos. Yo creo que por aparte lo que iba. Ya lo sé. La vas a cagar igual que yo. Está pero bueno, mejor. Que se nota que un batería es distinto a otro. Simplemente se nota un montón. Los baterías se notan. Sí o sí, o sea. Y hasta que le coges el hilo, hasta que le coges el hilo del oído al batería nuevo. Eso es. Joder, a mí por lo menos me cuesta un montón. De todas maneras, yo creo que la formación más estable de la banda, la que más conciertos ha dado menos tiempo y la que está funcionando mejor, quizás sea esta. Yo por lo menos estoy más contento ahora que otras veces. Yo creo que la banda suena más conjuntada, más potente. Ahora no sé qué pensáis vosotros. Yo voy a pensar, me dices otro de mí, que soy yo el que ha venido y están diciendo que batería es el que da el estilo y me está diciendo eso, pues entonces... ¿qué quieres que te diga? Orgulloso de lo que estás diciendo. Encima ha venido mi hija. Ha venido mi hija, pues entonces ya es un día redondo. Ha venido corriendo la hija. No, es verdad, joder. Es que ha dicho Patricio que. Qué bueno. Que al principio, cuando no te conocía, no sabía tal, te parecía tu padre. No, que el otro día estuvimos tocando en Vic Álvaro. En lo del corazón, sí. Que cuando te vio conmigo, que pensaba, como yo estaba ahí apartado contigo, pensaba que yo era tu papi. No. Entonces luego se ha sentido mal, me ha pedido perdón. Lo ha intentado solucionar, lo ha empeorado. Eso no pasa nada, que yo. Patricio, cállate. Patricio. Tu padre, qué cabrón. Qué cabrón. Pero era... la culpa la tiene el Dobby, cabrón, que se comenzó a reír y ya no pararon. Ya, ahora es lo más fácil echarme la culpa a mí. Ahora no es más fácil, echarme la culpa a mí. Qué bueno eso. Oye, oye. Oye, la verdad que. Gracias, soy tu padre. Oye, que la verdad que hacer esta piña. Saludos, Jorge, tío. O sea, es cojonudo. La verdad que me gusta ver a todas las bandas reunidas y porque no están aquí los chicos de Mai. Y la verdad, y ver en conjunto, reírse de la gilipollez, ¿sabes? Que se habla y. O sea, eso mola mucho. Fíjate, es que es lo que yo te decía antes de los programas de rock. Que pues bueno, pues que mira, pues prácticamente es como si estuvieras tomándote una cerveza en un sitio, claro. En un bar, claro. Tal, y van saliendo anécdotas, van saliendo pues de Fernando, que lleva un montón de años, de Manolo, que lleva un montón de años, de Pili también, de estos chicos que son un poquito más nobles y demás, y yo pues bueno, pues que también pues tengo lo mío, ¿sabes? Y todo esto pues se convierte, pues bueno, pues es un batiburrillo de anécdotas, de risas y de meteduras de pata, que si no, pues no sería el rock, tío. Claro, claro. Es que no sería el rock, colega, claro. Es que no, esto... Pues a ver, háblame de tu disco, Pilar. ¿Y qué traje vas a sacar el próximo disco? ¿Y tú, Fernando, te vas a poner la coleta el próximo? Claro, pero... El corte de aquí de la mandíbula, ¿cuántos centímetros tiene? Pues no. Pues pero es que lo que decía antes, pues no, lo que decía antes Patricio. Patricio decía que la gente venía aquí y le llamaban y tal. Pues esto es lo que tú produces, el que estemos pues con una cervecita. Seamos naturales. Y eso es lo que te hace ser grande, tío. Claro, claro que sí, coño. Así como fluyen las cosas. Y sobre todo hay una cosa que es primordial, que luego lo trasladas al momento del evento, al momento de tal. Y hoy todo el mundo está distendido, todo el mundo está tranquilo porque sabe que tiene la conciencia tranquila de estar bien y de hacer las cosas bien. Y de allí de estar apoyando pues a un programa que pues bueno, pues que tío, que está apoyando a la música, a la gente joven, exacto, que está apoyando sobre todo a un género muy difícil como es el metal. Y bueno, pues todo esto, pues claro, tenemos que apoyar sí o también. Y bueno, pues si encima hay buen rollo y joder, nos echamos unas risas con una cervecita y tal, pues cojonudo. No queremos más. Claro, exactamente. La semana que viene volvemos a venir. Pues mismo bueno. Qué bueno. Oye, fuera cojonudo volver y contar la experiencia que hemos pasado el viernes, ¿no? Por supuesto. Hombre, lo que pasa es que algunos el sábado estaremos catatónicos. Todavía, ¿sabes? Sí. ¿Cómo te digo? Porque... Yo sí que tengo, me debo al programa, me debo a la gente, así que yo estaré aquí. Claro, claro. Pie cañón, claro, hablando claro. Sobre lo que ha pasado y lo que ha sucedido. A lo mejor nosotros aparecemos a las 7 de la tarde. ¡Buenas tardes, Patricio! Acabamos de recoger. No te preocupes. que ya está todo recogido por limpiar la sala y todo. Qué bueno. Oye, bueno, pues vamos a escuchar un poquito a Último Deseo. Uh-huh. Muy bien. Y luego ya para terminar y cerrando el programa, escucharemos a los chicos de Mayan Holocaust. Y luego, pues da, recordarles siempre que tenemos un número de teléfono aquí disponible para la gente que quiera ganarse una entradita que estamos regalando. Llamar al 91-04-06-147. O si no, a nuestro número de WhatsApp, el 696 607-343. Así que puedes llamar y darnos ahí tu opinión, darnos ahí tu forma de cómo ves o escuchas el programa, y sobre todo pues hablar también o cualquier pregunta para nuestros invitados. O sea que aquí podemos contestarte todas tus preguntas. Te vuelvo a repetir porque NASA me está mirando otra vez. Al 91-04-06-147. Y vamos a... Puedes llamarnos, ¿vale? Y te ganas una entradita. Vamos a escuchar a Último Deseo. Un tema pues que quiero también que lo disfruten ustedes. Fuera de mí. ¿Qué les parece, chicos? Escuchamos y esto es lo que sonará el día viernes en la Sala La Mala. Así que no faltes. We'll be right back. Zona del Metal. En mayo de 2011 nace Agorasol Radio para dar voz a todos y a todas, para contarte las cosas tal y como son y no como nos las quieren contar. Ahora esta radio continúa con toda la programación habitual y con emisión 24 horas. Ya sabes, en agorasolradio.org. Soy Ángel. Yo soy Paul. Somos Sex and Rock y mandamos un saludo enorme a Patricio y a su zona del metal. Dale de caña. Zona del metal. Si quieres estar al tanto de lo que ocurre en el metal nacional o en el metal al otro lado del Atlántico, tienes una cita con Patricio Japón los sábados a partir de las 5:30 en Agora Sol Radio. Los programas de radio son un aburrimiento. Esto tiene que cambiar. Agora, sonradio.org es tu solución al aburrimiento. Este y todos los sábados, desde las 17:30 hasta las 20:30 de la noche, con el gran Patricio Japón. Patricio Japón. La zona del metal. La zona del metal. Programa de radio independiente al servicio del rock y del metal underground mundial. La zona del metal, desde la Cueva Infernal, Madrid, España. Bueno, seguimos acá ya para la recta final de nuestro programa. Esto ha pasado pues como volando por ahí. Estas tres horas que hemos estado aquí y la verdad que, oye, quiero mandar, antes de que me olvide, quiero mandar un fuerte abrazo a toda esa linda gente que nos sigue por las redes sociales, que está siempre ahí pendiente de lo que subamos o compartamos, y la verdad que se agradece mucho. Nos debemos a esa gente que siempre nos sigue ahí, escuchado, al respetable, bien dicho, ahí, señor Chema. Y la verdad que un abrazo allá tanto en el otro lado del charco, pues como por acá por la península también, de cualquier rinconcito que nos están escuchando. Abrazo enorme para el gran Botas, que es el más conocido de todos, que es un fenómeno. Ahí estaba, ya estaba enamorado del botijo, decía. Pues bueno, vamos a guardar a ver si viene por acá para hacerle tomar por lo menos una foto ahí con el botijo. Ya te digo. Y bueno, igualmente pues a la linda gente en Ecuador también, que por ahí me están escribiendo vía interno por el WhatsApp, que un fuerte abrazo para la gente de Zona Rock. Y por cierto, no olvidarse escuchar los podcasts en iVoox, también estamos en TuneIn Radio, todos los podcasts. Igualmente pues nuestros programas en diferido, estamos saliendo los días jueves en México, bajo la tutela de Metal Corrosivo, nuestros colegas de México, y estamos saliendo ahí a partir de las 12 de la noche, hora española, 5 de la tarde, hora mexicana. También estamos siendo retransmitidos también los días martes en la Heavy Metal Mansion en Costa Rica, perdón, en Puerto Rico. Gracias a los chicos de Heavy Metal Mansion también por aceptarnos ahí en su parrilla, y sobre todo pues a su gran comandante general, el gran Lechón Atómico, de la Lechonera Metálica, que también está él dando ahí mucho que hablar y dando guerra los días domingos. Nuestro programa ahí sale los días martes a partir de las 11 de la noche, hora española, 5 de la tarde, hora de Puerto Rico. También pues estamos saliendo nuestros programas en Asalto Mata Radio en Zaragoza, pues también ahí los días domingos a partir de las 4 de la madrugada. ¿Nos escuchan en Zaragoza? Para salir. El día 20 estamos allí. Así que mira, ya vamos a hablar de las tocadas que les toca, vale, vale. Y hablamos. Y yo que no se escucha, encima no va, verás tú la que y bueno, pues decíamos que en Zaragoza también nos escuchan a Salta Mata Radio las 4 de la madrugada para amanecer domingo, y pues hasta las 7:30, lo que dure el programa, nos dejan por allá también sonar. Y como no, también en Argentina, allí a los amigos de Odin Chopper Rock también, que nos retransmiten por ahí también nuestros podcasts, compartiéndose en esos grupos fenomenales. Y lo dicho, pues también estamos sonando en Asociación Emérita Rock también los días martes a partir de las 7 de la tarde, todos los días martes, hora española. Así que chicos, no puede quejarse de que no se oye el programa. Si no puedes escucharnos en directo, pues también tienes la posibilidad de escucharnos en la web de nuestra querida radio Ágora Sol Radio, que ahí puedes también descargarte todos los episodios, todos los programas que tenemos hasta el momento. Y pues nada, de mi parte, pues yo ya agradecido pues a esta linda gente, les espero el día viernes, pues ahí con toda esta buena gente para darlo todo, y sobre todo para que unáis lazos, hacer amigos, amistad, tomarse una cervecita. Ya no podemos tener más lazos. Más importante que divertirse. Divertirse, sí. Y a celebrar el cumpleaños del Domi, que es el día anterior. O sea, vale. Ahora sí que la has cagado. O sea que. Sí, ¿verdad? Sí, ¿verdad? ¿Verdad? O sea, va a estar completo. ¿Es el día siguiente? No, el 14. Va a estar completito, ya está completito. Bueno, pues chicos, te invita a Domi, coño. Claro. Esta ronda la pagas tú. La pago vos. O sea que va a estar. Ah, por cierto, que tenemos ya las entradas en mano. Si quieres conseguir la anticipada, y si no, en taquilla estarás consiguiéndola por el mismo y módico precio de 7 euritos. Y va de regalo una consumición. Y ya, ¿qué más te podemos decir? Que habrá merchan solidario. Ya daremos en estos días el nombre a donde la asociación va a ir, ha destinado el disco, los discos que o prendas que tenemos ahí de venta para la ayuda. Y pues, no hay más. Tarta, eso será. Por cierto, con la entrada, con la compra de la entrada, con la compra de la entrada, tienes derecho a participar en rifas que haremos de discos, de camisetas, de lo que venga dentro. Así que vamos a hacer una noche bonita, fantástica, vamos a pasarla. Y lo que decía Pili, tarta al cierre del concierto para la gente que nos apoya hasta el último, pues que ahí con ahí celebrando su cumpleaños. Y ya que se viene el de Domi también, o sea, que claro, ahí los, se nos cola la tarta el Domi también. Bueno, chicos, cuéntenos ya para ir cerrando, cuéntenos fechas que tienen tocadas, dónde van a estar después del 12 de octubre, con quién se presentan, Chema. Y eso, Chemita. Pues nosotros estamos después de La Mala, el próximo viernes, estamos el día 20 en Zaragoza. ¿Zaragoza? ¡Zaragoza! ¡Zaragoza! Que tenemos unas ganas locas de ir a Zaragoza. Es precioso, ¿eh? Sí, pues, mucha afición, ¿eh? A la casa del loco, tío. Mucha afición, ¿eh? Tiene, ¿eh? Oh, tío, os sorprenderéis, Zaragoza, ¿eh? Tenemos unas ganas. Mucha afición, ¿eh? Allá que vamos, qué chicos. No, Pilar. Pues el 20. El año pasado pude estar yo, lo que pasa es que por la enfermedad y eso, pues no pude ir. Pues lo que decía, el 20 de octubre en Zaragoza, el 27 estamos en Albacete, el día 22 de noviembre estamos aquí en Madrid otra vez. En la Hockey, el día 24 estamos en Salamanca, el 30 de noviembre estamos en Murcia, en el Deseo Rock, El sábado 1 de diciembre estamos en Alicante y el 22 de diciembre estamos en Illescas en el cierre del año. Y todavía quedan tres conciertos por confirmar, que digo yo que esta semana ya no lo digo. O sea que tienen el año copadito y van a terminar el año, pero... Sí, la gira del Tomazo Tour, que es la que estamos haciendo, termina en marzo, a finales de marzo. Y está prevista que haya entre 35 y 40 conciertos, aprox. Y ya llevamos casi 8. Y seguro que pasa. Y lo que les queda. El octavo es el vuestro, el de aquí, el del aniversario. Así que pues... Bueno, pues chicos, quedan todavía 22. Ahí estamos. Y no faltéis, porque esto es un espectáculo. Ver a estos chavales, de verdad, yo recomiendo, de verdad, o sea, es que me da igual que me llamen lo que me quieran. Es que hay que ir a ver a los Castilla, tío, que es que se pasan, de verdad. Es que es una pasada. Genial. Bueno, pues... Tony, tú, cuéntanos. Nosotros tenemos un mesecito y pico también muy... Movidito. Muy movidito. Empezamos el 12 con vosotros, aquí en Zona Metal. Luego el 19 tocamos en el Auditorio Paco de Lucía de Aluche. El 10, el 27 en la fiesta de Revi Radio con más gente y demás historias. Y luego el 2 de noviembre en el Piratas de Alcorcón. Buena cenaca, buen ambiente y demás. Y luego terminamos, teóricamente, terminamos el 17 de noviembre con Terminus en la sala El Barco de Malasaña. Y luego, pues, algunas cositas más que también están por cerrar, pero está la cosa... La agenda sigue abierta. El de la Revi es el Sagitario, ¿verdad? Sí, la Sagitario en Valdemoro. Sí, 27 de noviembre. Sí, a Tierra Santa. De octubre. O sea, una buena sala, macho. Sí. Sagitario, además. Grande, además, hombre. Grande y... Con muy buen sonido. Muy buen sonido, muy buen sonido. Y buen sonido. Hombre, la verdad es que... Y la camarera también está... Los cuatro... Los cuatro conciertos que tenemos son salas muy, muy guapas, la verdad. Y luego, pues claro, la gran experiencia de poder tocar en el Auditorio Paco de Lucía para nosotros es, pues fíjate, pues como... Pues como diría aquel, como polla al culo. Ay, bien claro. Bueno, pues qué bien. Estamos excitadísimos con el, con las tocadas. Digo, con el tema del auditorio. A ver, muy bien. Además, bueno, pues, hostia, pues último deseo. Nosotros de momento no tenemos nada previsto. Lo que queremos es terminar, a ver si ya terminamos nuestro disco, meternos tranquilamente al local. Porque, claro. Pero ¿sabes lo que pasa? Siempre que decimos, pues si esto, sale algo. Claro. No somos un grupo que nos guste tampoco tocar demasiado. Mm. Nunca ha sido así. Pero claro, si es una cosa interesante, pues no sé, suena casi. Ya, sí, claro. Paco Lucía, por ejemplo, evidentemente, pues no diría que no. Claro, por supuesto. Pero vamos, yo personalmente, yo creo. No, claro, creo que hablo también por lo demás de la banda. Lo que queremos es acabar de una vez por todas. De grabar. De grabar, de tener nuestro disco, aunque sea para la posteridad. Y es que están. Hay 9 temas que están ya prácticamente grabados, a falta de mezclar. Y luego hay otros 3 temas que están hechos, a falta de grabarlos, pero hay 2 temas que estamos terminando, que es lo que nos falta tiempo. Claro, vamos a tocar para el corazón, pues ya ensayamos una vez, claro, a la semana, se acabó. Hay que tocar en el Ser Patricio. Nosotros encantadísimos en los 2 eventos. O sea, iba a pensar que qué putada ya No, pero claro, como ensayas un día a la semana, te tienes que dedicar a preparar el concierto. Eso son los otros 2 días: grabación, más gira, más que te llama alguno, más una colaboración. No hay tiempo, porque como no te dedicas a esto, porque claro, no hay de aquí para claro, que te pueda dedicar a esto, pues tiene, tu claro, tiempo complicado. Es limitado, porque a ver, nosotros seamos un día, habrá gente que ensaye 2, pero no creo que haya gente que le dedique los 4 o 5 días de la semana a ensayar. No, factible, que sería lo que necesitaría para llevar un proyecto bien, porque ahora mismo, ahora coge los temas que teníamos, no es que se te hayan olvidado, pero otra vez a ello, venga, otra vez a empezar, no sé qué, cuando te quieres dar cuenta ya dices, venga, y así llevamos un tiempo. Pero bueno, que la gente luego también graba un disco, se piensa que es fácil. No es tan fácil. Pero yo creo que la gente también coge porque la banda mismo le enseña ya. Sí, claro. Nosotros, por cierto, la semana que viene, que se te ha olvidado, la semana que viene, a mediados de la semana que viene, presentamos el DVD del aniversario de Castilla. Y ahí viene cómo grabamos el juglar y cómo preparamos los ensayos del aniversario. Etcétera, etcétera. Ahí podéis ver. ¿Dónde lo presentáis? Nosotros vamos a presentar primero en el YouTube, ¿vale? Luego ya en el Facebook. Y luego ya queremos hacer algo. Queremos hacer una quedadita para, sobre todo con todos los que colaborasteis el día del aniversario. Queremos hacer algo, ¿vale? Pero ahí vais a, la gente va a poder ver. Nosotros lo grabamos súper rápido, pero ya llevábamos los temas más o menos trillados. Tuvimos el problema de que se nos fue el batería una semana antes de la grabación. Ya ves. Y Ale se tuvo que poner a tocar la batería, ¿vale? Pero es que nosotros fueron dos meses a toda leche. Y aún así llegaron a tirón. Siempre queda algo. Siempre te siempre queda. Que lo escuchas, siempre. A ver, y más el que hace las canciones nunca queda satisfecho. Nunca, nunca queda satisfecho. Es verdad. Además, el padre de la criatura nunca está a gusto. Nunca está a gusto. Yo mira que se lo digo. Mira que se lo digo porque a mí me encanta el disco, tío. El disco, hombre, si te pones allá. Con una lupa y. Ya te pones a tiquismequear, ¿sabes? Y demás, y dices, ¿ves qué tal? Yo el disco lo veo bien. Yo el disco no me desagrada. Y yo creo que el mensaje, que es lo que al final tiene que llegar, llega y de sobra, sí, Chema. Llega de sobra, Chema. Por eso te digo antes, el miedo que me da es meterme ahora 5 meses en un estudio. Si he hecho esto en 2... Te jodes, haber estudiado. Claro, no, sí, que lo malo es que he estudiado y mira para lo que he quedado. Por eso. No, y aparte lo difícil que es el mantener un estilo propio. O sea, cuando tú escuchas a una banda sonar a no ser repetitiva, pues hermano, se te queda enseguida el sonido. Yo a Castilla me pasa lo que... No porque estáis aquí. No. Me pasa igual. Escucho algún tono del violín y la flauta y lo que sea. Joder. Digo, pues estos son Castilla, fíjate. Claro. Es lo que yo siempre he dicho, que los grupos que llegan a ser grupos punteros es precisamente por eso, porque tienen su propio sello de identidad y su propia señal de identidad. Claro. O sea, cuando tú cierras los ojos y escuchas el violín, esto es Tormentas de Fuego. Claro. Esto es La Noche de las Hogueras. Esto pues. Y ya se te queda en la misma Castilla, cabeza es retumbando ese sonido. Y pasa igual con muchas bandas. O sea, bueno. Yo cuando salgo del concierto tengo violín metido aquí. No sé por qué, siempre. ¿No le metes en el maletín? No, tío. lo llevo en la cabeza. ¿Qué nos iba a decir? Perdón, Pilar, que nos... No, ya se me olvidó. Es que, ¿sabes lo que pasa? Es que me pasa así mismo. Por eso es que tengo que soltarlo ya, porque si no se me va, se me olvida. Muchas cosas. Bueno, chicos, pues nada. Encantadísimos y muchísimas gracias. De corazón les digo. Y pues ya saben que esta es su casa, para lo que deseen, aquí estamos. Y nos vemos el viernes, ¿no? Nos vemos el viernes. El viernes nos vemos a muerte. Ya a muerte. Te digo. Oye, hay ganas. Mandar un fuerte abrazo a mi compañero Juan Adalí. Que mucha fuerza, mucho ánimo. Y que espero pues que estemos por ahí todos juntos nuevamente como una gran familia. E igualmente, pues un besito para tu pequeñín, para tu señora, pues un fuerte abrazo. Para Richard Moreno, que hoy no ha podido estar por el curro, pues también mandar un fuerte abrazo. Seguro que el viernes le vemos. Es otro de los pilares fundamentales de este programa, aunque no son muy visibles, pero que están siempre ahí. Aquí mi colega Edu, pues que también nos está acompañando con su lente, pues mágico, y que está ahí, ya tiene ya programado lo del viernes, así que ya tenemos ahí un señor que nos haga las fotos para que nos case ahí como nos puede casar él. Y la verdad que muy agradecido Edu por estar aquí también formando parte de esta gran familia y de este gran sueño. Yo, Edu, te doy las gracias por anticipar, porque tú no sabes lo que es hacer la foto a Castilla. Si no, luego hablas con mi fotógrafa. Imposible, ¿no? Bueno, somos los Pokémon. Igual. Bueno, te digo. Y eso, pues nada. Y al público, pues. A May Holocaust, a Oscar, un millón de gracias también. Sé que no hemos podido contactar contigo, pero sé que estás ahí al pie del cañón. Un saludo desde aquí. Abrazo, Oscar. Salamanca. Nos vemos. Salamanca Campera. Un saludo. Y nos vemos. Al Santi. Al gran Santi. Santi que está. Al Santi que después de que si no le gusta la entrevista o alguna cosa que haya dicho, si luego no quiere tocar, yo no me hago responsable. A Santi le tenemos preparado la leche con galletas, que él dijo que eso. Que no debería ser. Ya está, pero vamos. Y de ahí no va a salir. A la de Zona Rosba nos tiene preparado el pasaporte. Exactamente. Salís a Luche o no sé qué. O algo tiene preparado, yo qué sé, el cabrón. Ya te digo. Bueno, un abrazo para el gran Santi. Te ha gustado hablar con Santi. Un gran tío. Te ha gustado hablar con Santi. De aquí un abrazo. Otro personaje también. Sí. Que no, puede faltar. Al resto de las bandas también, de cada una de ustedes, que no han podido estar aquí, a mí un millón de gracias y un fuerte abrazo a todos ellos. Y nada, pues nos vemos el día viernes. Y al público, pues darse cita, que nos tomaremos ahí unas birritas, unas fotos. Y pues un millón de gracias a todos ustedes. Yo quisiera mandar un saludito a la gente que sé que nos sigue de Ecuador. Y un abrazo muy grande y que ojalá, pues bueno, las cosas vayan punteras para poder cruzar el charco y darles un abrazo de verdad, que es lo que nos gustaría. Eso nos gustaría a todos. Que es lo que nos gustaría en realidad. Bueno, pues ahí está. A ver, ¿alguien más antes ya de cerrar? ¿No? Lo habéis dicho todo. Darte muchas gracias a ti, Patricio. Vale, por todo lo que haces por los grupos. Exactamente. Sí, luego sí, eso, claro. Gracias, por supuesto. Exactamente. Eso que vaya por bandera, por delante, tío. Gracias. Y que sigas con este con esta labor. No seis. 600 años. Eso. Que nosotros, y que nosotros lo veamos, ¿sabes? Eso es lo primordial, eso que vosotros lo veáis. 600 años pagando hipoteca. Tenemos 70 años y todavía estemos tocando. Todavía no voy a pagar, cabrón. Toma, yo que va, tío. ¿Tú ¿Te pagas un euro al mes, tú? Yo quiero seguir tocando 600 con 80 años. 600 años, pago al mes, colega. Con 80 años tocaría. No, pero cuando la televisión paga, pido otra. Ahí está, porque eso es como un vicio, ¿no? Hipoteca, se casará, un pago al mes. Bueno, a ver, pues también quiero agradecerte a ti, ya que me estás comentando, por la oportunidad que me diste ya hace un par de meses, bueno, bastantes meses ya, por lo de sacar fotos y tal, y acreditarme a los conciertos y todo eso. Y también de paso, pues, saludar a mi madre, que siempre ha estado ahí y tal, y a mi novia también, que ahora está ahí apoyándome en todo. Bueno, pues ahí está. Ahí están las palabras de nuestro gran Edu. Y genial, hacemos una gran familia. Bueno, pues nada, chicos. Yo dejo con Mayo Holocaust. Esto es lo brutal que esa noche sonará. Y pues nada, a todos, pues nos vemos el próximo sábado con más y mejor Zona del Metal desde aquí, desde Madrid, España, la Caverna Infernal. Muy buenas tardes, Patri, y muy buenas tardes a todos los amigos y compañeros de esta Zona del Metal, este programa que cada semana se emite desde aquí, desde los estudios de Ágora Sol Radio, y en el que nos permitís tener una pequeña sección, esta agenda de conciertos. Muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias por acompañarnos y muchísimas gracias por dejarnos el espacio. Hoy comenzamos en este programa tan especial con una fecha también muy especial para el programa, porque la semana próxima, el día 12 de octubre, el viernes 12 en la Sala La Mala, celebramos el sexto cumpleaños de este programa de Zona del Metal. Lo haremos junto a un buen puñado de amigos y queremos que tú seas parte, por supuesto, del bueno, pues de esta fiesta que pretendemos, ¿no? Estará de Zona Rock Band, Último Deseo, Castilla y Mean Holocaust. 7 euros con consumición, que irá destinado a las bandas participantes. Habrá merchandising solidario y un buen montón de sorpresas. Así que, si os apetece formar parte de esta historia, ahí os esperamos, porque intentaremos eso, que sea una noche entre amigos y que lo paséis lo mejor posible. Nosotros, la próxima semana, tendremos en el programa En la Puerta de la Noche a Patri y a Patricio Japón contándonos un montón de cosas de este sexto aniversario. De momento, os dejamos con una de las bandas participantes, Castilla, y su tema El Extraño Juglar. Llevándote a punto de melodía y emoción. Seguimos con esta agenda de conciertos de Zona del Metal con uno de los, bueno, pues una de las rockstar que tiene nuestro país, que unos días antes de irse de gira a Reino Unido por sexto año consecutivo estará tocando en Madrid. Nos referimos a Star Mafia Boy, amigo de Zona del Metal, amigo de La Puerta de la Noche y, como os digo, un gran currante de rock. La cita será el viernes 12 también, junto a los suecos Electric Boys, en la sala Sound Stage. Star Mafia Boy está preparando su nuevo trabajo, se llama Glam, y hace muy poquitas fechas, sacó el adelanto de lo que será ese disco, una canción llamada Los Ángeles, con un videoclip que grabó en la sala La Mala con nuestro queridísimo Javier Mira a los mandos de las cámaras. Os dejamos con él, con Star Mafia Boy, os recuerdo, el día 12 en la sala Sound Stage, con los suecos Electric Boys. terminamos esta agenda de conciertos de Zona del Metal aquí en la Caverna Infernal desde los estudios de Ágora Sol Radio con otro concierto, esta vez para el jueves. Será en la sala We Rock y nuestros queridos amigos de Greyshop celebran una fecha muy especial en la que repasarán sus 8 años de carrera. Una fecha, como os digo, importante en la que estarán acompañados de los portugueses Basalto y la banda madrileña Dead for Life. Siempre es una buena ocasión para escuchar a Grapeshot. Siempre es buena ocasión para ir a ese nuevo trabajo, All About to End. Repaso por sus 8 años de carrera el jueves en la We Rock. Love is sound of your Bueno, pues hasta aquí esta agenda de conciertos de Zona del Metal de la Caverna Infernal. Muchísimas gracias por abrirnos este hueco, Patri, en un programa tan importante como el de hoy. Y lo dicho, os esperamos la semana que viene aquí en Zona del Metal, en la agenda de conciertos. Si os habéis quedado con ganas de más, el miércoles o el jueves durante la semana haremos un repaso más extenso, un montón de conciertos, 2 horas de conciertos en nuestro programa en La Puerta de la Noche. Como siempre os digo, si no os gusta lo que os ofrecemos, no os preocupéis, buscad, porque muy cerca de vuestra casa hay una banda más o menos emergente que está deseando enseñarte su trabajo, porque la vida sin música no tendría ningún sentido. Y recordad la frase de mi querido hermano Patricio Japón, que siempre, con la que siempre terminamos este programa. Larga vida a Rock y al Metal Under Mundial. Nos vemos el próximo viernes en la Sala La Mala, en el aniversario de este programa Zona del Metal. Hasta la semana que viene. Esto fue lo extremo de la música. Zona del Metal. Hasta la vista, baby.